hoy, la memoria del futuro. La memoria del futuro. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy. Buen día. Este fin de semana, varios periodistas recibimos de fuentes que habitualmente nos nutren de información, con certeza, una afirmación que decía que hacía 3 semanas que Maldonado había muerto, que estaba en Esquel, y que las consecuencias eran la pelea con el puestero de Benetton. A partir de allí, la movilización de los periodistas, que incluso en algunos programas hasta ubicaron al puestero y lo interrogaron, y el puestero confirmó efectivamente que alguien se tropezó con su cuchillo, que a las 2:30 a.m. entraron 4 personas, patearon la puerta, la voltearon, y la única arma que él tenía era un cuchillo, se apoderó de ese cuchillo y sabe que alguien lo cortó y que la sangre estaba en la camisa. Y que entonces él pedía un ADN para demostrar a quién había herido, en autodefensa. Recorrimos a la fuente por segunda vez, y nos dijo, está la fotografía. Obviamente, identificar una fotografía, sin tener certeza de conocer a la persona en profundidad, es muy difícil, porque la pueden trucar. Y a la intención de averiguar si el ADN había dado positivo, nos confirmaron que sí. Que el ADN de la camisa era la sangre de Maldonado. Y que en las próximas horas se iba a instalar eso en conferencia de prensa o algún periodista iba a dejar trascender este tema. Como era un domingo sin fútbol activo, hasta llegamos a imaginar que a lo mejor se iba a aprovechar eso. Pero no. Los troles del macrismo instalaron en las redes sociales una fotografía aparentemente trucha de Maldonado muerto, contando esto mismo que las fuentes nos contaron a nosotros y a varios periodistas. Fuentes inobjetables, fuentes que habitualmente informan bien. Y que no sabemos si ganados por un trabajo de la inteligencia, si lanzados en procura de desinflar la marcha de las 200.000 personas, o cuál era el objetivo, pero finalmente lograron que el fin de semana se instalara en las redes sociales que había aparecido y que lo tenían los mapuches. Y como el juez y la fiscal no entraron a un territorio que imaginariamente los mapuches habían dicho que era sagrado y no lo dejaron pasar, por lo cual es una debilidad judicial increíble, la de la justicia argentina, y que a su vez quedó, y esto sí es noticia, públicamente el pedido del gobierno de que vayan a los lugares donde no entraron, se llegó incluso a decir desde estas fuentes que a lo mejor los mapuches se retiraron, se les murió y lo dejaron allí y que había sido hallado el cadáver. Bueno, nada de esto pasó. Y como no pasó, tenemos la obligación de contarlo. Porque obviamente, si la noticia hubiese confirmado, se hubiera confirmado como tal, hubiera tenido una magnitud importante y hubiera dejado descolocado a mucha gente. Pero esto no ocurrió. Y si no ocurre, esas fuentes inobjetables, que por lo general no venden pescado podrido, como se dice en nuestra jerga cuando nos dan la información cambiada, que pudimos checar y chequear con algunos colegas que también los llamaron a ellos, o entraron en el juego de los servicios, o son parte también de esa oleada que horas después de esos llamados aparecieron en los troles. Y esto me muestra una magnitud en la gravedad de las cosas, porque la sociedad le presta mucha atención a las redes sociales y da como verdad revelada un montón de cosas que no son ciertas. Y entonces, si faltaba algo para agigantar la imaginaria grieta, era que el gobierno diga que fueron kirchneristas los que hicieron los disturbios de la plaza y que desde distintos sectores digan fue la gendarmería la que se llevó Maldonado. Bien, los disturbios producidos con caras cubiertas de 31 personas que fueron detenidas, entre ellas gente de prensa, quedaron en libertad 30. Uno de ellos no quedó en libertad porque presentó documentos falsos. Todavía está preso. Pero la pregunta es, si los detuvieron, ¿se informó en cada caso por qué los detuvieron? ¿Estaban rompiendo algo, tirando una molotov? ¿Se pelearon, le pegaron a un gendarme o policía? ¿Qué hicieron? Porque el hecho de que todos queden libres significa entonces que se hace el prontuario, que se le hace un interrogatorio y que no pasa nada. En el medio de esa marcha, el que era el líder de Quebracho fue atacado a puntazos por sus viejos compañeros porque él aparentemente se quedó anclado en el kirchnerismo y dijo que los compañeros eran mercenarios, etcétera, etcétera, que no tenían más arreglo y demás, y que él los conocía muy bien, a quien le había metido los puntazos en piernas y en brazos. Evidentemente no lo quisieron matar, porque si no se lo ponen en el pecho con faca, lo que se usa en la cárcel, y que eran irrecuperables. ¿Y para quién trabajan? Este se tendría que salir a decir para quién trabajan. Si él sabe que son mercenarios, ¿para quién trabaja? Bueno, aparentemente entre los 30 detenidos había 6 de cara tapada, de cara cubierta, pero como todos quedaron en libertad, no sabremos muy bien de qué se trató. Los destrozos que hicieron en el Cabildo y en distintos lugares cuestan 6 millones de pesos. Y el jefe de gobierno de la ciudad llamó hoy a los vecinos que quieran ayudar a limpiar la ciudad. Todo esto tapa un montón de otras cosas. Y en ese montón de otras cosas que se tapan, una de ellas demuestra ¿en qué posición está Patricia Bullrich? Que mientras el país debatía dónde estaba Maldonado, ella salió a decir que habían detenido a la persona que había amenazado a Macri y a Antonia. Y este aquí, que cuando dijeron de quién se trataba, nombraron a Carolina Pawlowski, prima hermana de Iván Pawlowski, el que hace 15 años que es vocero de Mauricio Macri. Es decir, la mujer que lo amenazó el presidente de la República y a su hija es primo hermana del vocero presidencial. Pero además, hija de un psiquiatra y ella con problemas psiquiátricos. En el momento en que se buscaba un desaparecido, la ministra descubre que la prima hermana del jefe del vocero presidencial había amenazado a Macri y a Antonia. el jefe de gabinete diciendo que ratifica en su cargo a Patricia Bullrich por la lucha y el coraje que puso, porque todo esto que ella está haciendo, luchando contra las mafias de la droga, de la policía y demás, no lo hizo el gobierno anterior, y que muchos de los que hablan no hicieron absolutamente nada contra las mafias policiales y demás. Y todo eso transcurre en el medio de datos que pasan total y absolutamente desapercibidos para los argentinos. Y yo, como no quiero que pase nada desapercibido y se los quiero contar, hay un episodio que no es menor, porque alguien va a tener que explicar esto. Ustedes saben que va a venir el primer ministro de Israel, Netanyahu, en las próximas horas, y mucho no se explicó a qué viene. Sin embargo, hay una denuncia formal de por qué viene el primer ministro de Israel. Y esto es grave. Es grave porque afecta a la soberanía judicial argentina, pero afecta a la soberanía nacional. De acuerdo a un decreto que lleva el número 229, y 23 años después del caso Amia, se determinó trasladar todos los documentos secretos que tiene la Argentina sobre ese caso a una imaginaria y supuesta empresa privada, que no es privada, sino que es una pantalla de la CIA y el Mossad. Y que además, el responsable de esta determinación es el actual secretario, y esto quedó absolutamente probado, de la unidad de investigaciones de AMIA, del Ministerio de Justicia, que hizo un convenio con el ministro y el Ministerio de Modernización para que le llegue estos papeles cuando llegan el primer ministro de Israel al el Mossad y a la CIA, disfrazado de empresa privada. ¿Qué papeles secretos hay que el país no lo puede saber antes que los extranjeros? ¿Qué cosas secretas hay? ¿Y quién le dijo a Macri que está en condiciones de entregar a una empresa privada documentos secretos del Estado argentino? Bueno, además de esto que le estoy contando, y que tiene que ver con Mario Sima de Biblia, que es el funcionario, a quien seguramente alguien denunciará penalmente, supongo yo, y que va a haber el miércoles una conferencia de prensa en el anexo del Congreso, después vamos a dar más datos, para explicar este tema. Por eso viene el primer ministro de Israel, porque le prometieron entregar documentos secretos del caso Amia. ¿Qué documentos secretos hay que no podemos saber los argentinos? Y que sí lo puede saber la CIA, o que sí lo puede saber el Mossad. Bueno, justamente Patricia Bullrich anduvo por Israel haciendo convenios. Recuerden ustedes que incluso hablaron de compra de armas. Pero el escándalo de Maldonado tapa un montón de otras cosas. Mientras tanto, en Londres, hubo un señor que se dedica a comentar cuestiones militares, que está muy bien informado, creó una alarma este fin de semana porque dijo que Estados Unidos nos está por vender un barco en 50 millones de dólares, que la operación casi estaba cerrada con el vicepresidente norteamericano que la visitó, y está pidiendo que el Foreign Office urgentemente se comunique con el Departamento de Estado para evitar que la Argentina tenga acceso a ese barco, con el cual podemos, ellos usan la palabra invasión, podemos ir al territorio argentino ocupado por los británicos, que son las Malvinas. Y se trata de una nave anfibia que puede transportar 800 marineros, 6 helicópteros, y que se conoce como el USS Ponce, y que esto se publicó en el Daily Mail de Londres, diciendo con certeza que la compra está abrochada, cosa que yo me alegro si es cierto, y que la Argentina tendría este buque de asalto y desembarco, pero ellos creando este mismo alerta. Y simultáneamente con esto, a nivel internacional, lo primero que se escuchó en el mundo, fuera de la Argentina, hablar del territorio mapuche y del derecho araucano entre Argentina y Chile, fue un informe especial de la BBC. Ustedes vayan atando cabos. Entonces, como todo esto se tapa, y como pasan muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta, es evidente y es indudable que estamos inmersos en un problema muy serio. Y el problema serio que tiene la Argentina es que no se produce. Y un país que no produce no puede tener alto consumo. Y si no hay consumo, no hay trabajo. Y si no hay trabajo, hay desocupación. Y si hay desocupación, hay hambre, hay miseria y hay protesta social. Ergo, los pequeños grupos que no tienen votos se enganchan con estas necesidades sociales amplias y hacen de las suyas en las calles de la ciudad. El jueves, en una reunión de los movimientos sociales con Quintana, Stanley y Triaca, donde se tenían que poner de acuerdo para la aplicación de la ley que distribuía 30.000 millones en planes sociales y demás, y ayuda y trabajo y demás, el gobierno dijo: nosotros ya hicimos todo lo que podíamos hacer, no tenemos más dinero. Y a partir de allí se levantaron, se fueron de la reunión, hoy se van a juntar los movimientos sociales, el miércoles van a marchar sobre los supermercados para pedir alimentos, y prepárense para la agitación en las calles. Entonces uno dice, ¿sabe el oyente del programa en qué Argentina vive? Yo creo que no. Y como me parece que no saben, le vamos a dar algunos datos ilustrativos para que sepamos dónde estamos viviendo todos. Miren, hasta el año 2003, el 75% de las personas que ocupaban cargos públicos importantes en el Estado llegaban por concurso. Año 2003, 75% de los nombramientos. En el 2013, el 76% estaban dentro de lo que se llama asignaciones transitorias, es decir, donde se elimina el concurso y se nombra a cualquiera, aunque no esté capacitado. Repito, hasta el 2003, 75% de los puestos importantes eran por concurso. A partir del 2013, el 76% se maneja con las asignaciones transitorias. La Argentina tiene 23 ministerios, solamente igualados por Chile y por Brasil. En el mundo nadie tiene la cantidad de ministerios que inventó Macri. Nadie. En el 2015, teníamos 298 direcciones nacionales. Desde que llegó Cambiemos, hay 402 direcciones nacionales. A ver si vamos entendiendo. Empresa del Estado, en el gobierno anterior había 69. Hoy hay 87 y la quieren despegar también a AISA para que se la pueda endeudar, y después le voy a explicar el caso AISA. Subsecretarías. Había en el gobierno anterior 154. Desde que llegó Macri, 203. Secretaría de Estado, con el gobierno kirchnerista 69, con el macrista 87. Digo esto porque sería interesante que La Nación, Clarín y demás se den cuenta quiénes son los burócratas. Si ustedes analizan que el 79% de los empleados públicos están distribuidos en provincias y municipios, yo le voy a dar un dato demostrativo de que en la Argentina no se crea trabajo genuino, sino que se inventa trabajo público. Del 2010 al 2014 se pasó de 3.300.000 empleados públicos a 3.900.000, o sea, 600.000 empleados públicos más. No estoy hablando de la nación, estoy hablando de las provincias y los municipios. Nadie crea trabajo genuino. Gobernar, decía Perón, es crear trabajo, no burocracia. En el 2016, yo creo que este dato es muy significativo, el 18.8% se estableció que eran empleados públicos. O sea, que cada 10 argentinos que trabajan, 2 están trabajando en el Estado. ¿Saben cuánta gente figura que trabaja en blanco en nuestro país? 11.946.077 personas. ¿Y saben cuánto paga el ANSES entre jubilaciones, pensiones, qué sé yo, seguro de desempleo, asignaciones familiares, asignaciones por nacimiento, todas esas cosas que paga el ANSES? 17 millones. Repito, en blanco, con aportes y demás, en la Argentina hay registrado 11.946.077 trabajadores. Pero el ANSES paga 17 millones de asignaciones. Sigamos. Si nosotros analizamos dónde estamos, el ANSES tiene 440 oficinas en todo el país y 300.000 juicios, por lo general de jubilados, que se aumentan a 3.000 por año. Datos sobre los planes sociales. 18 millones. Entonces usted dice, 11 millones que trabajan activamente, pongámosle 12, redondeemos, 12 millones. Y si ponemos 18, tenemos 30 millones de habitantes. Sobre 44 millones, el resto son jubilados. Pensionados, en fin. Es decir, ¿cómo piensan ustedes que puede funcionar la Argentina donde el aporte tributario lo hacen nada más que 11.946.077 ciudadanos? ¿Cómo piensa el gobierno recortar gastos si aumentó los empleos públicos y de manera exagerada la seocracia, es decir, secretario de Estado, subsecretario de Estado, ministros, que no tienen puesto de 3 pesos? ¿Cómo se hace para pagar el endeudamiento argentino si exportamos menos de lo que importamos porque se dejó liberado a que cualquiera pueda importar lo que se le ocurra? Si un país no produce, no tiene destino. Por eso estamos hablando del 32% de pobreza. Entonces, mientras nos entretenemos en discusiones electoralistas que no nos llevan a ningún lado, de la democracia fraudulenta, mientras hablamos de un desaparecido en democracia que es más grave que un desaparecido en dictadura, se tapan un montón de otras cosas. Mientras internacionalmente se están llevando el país al hombro, y ojo con la creación de un nuevo Estado, 2 o 3 países más en el territorio argentino, porque así termina la historia cuando el país no pueda pagar. Como le dijeron los alemanes a los griegos, paguen con una isla si no tienen plata. Paguen con territorio. Allá para hacer turismo, aquí porque está absolutamente probado de la riqueza de nuestro piso, de nuestro suelo, para lo que ayuda a la reforma del 94 de la Constitución del 49, que se dejó de costado, donde el artículo 40 decía que las riquezas del subsuelo pertenecían al Estado Nacional. Mientras nos entretenemos con los que se tapan la cara, que no sabemos si lo pusieron los servicios de informaciones, los anarquistas o quién, mientras le echan la culpa al kirchnerismo de los destrozos, y los kirchneristas dicen que la gendarmería lo desapareció a Maldonado, en el mundo pasan cosas que están pendientes de un hilo. Viene el primer ministro de Israel a llevarse secretos sobre el caso Amia que nosotros no vamos a conocer, ellos sí. Y Benetton sigue teniendo la pista más larga de aterrizaje de la Argentina sin que ni siquiera en el conflicto de Malvinas haya ido un solo soldado a ver quién aterrizaba o quién decolaba de allí. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. En la hora 6:28 minutos hay alerta por tormenta durante toda la jornada. Diego, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bueno, vos me decías fuera del micrófono que vos también te habían llamado para comentarte el caso de que había muerto a manos del puestero y demás, Maldonado, ¿no? Sí, después lo estuve buscando por las redes a ver si había algo y encontré la noticia de en Chile, en un medio chileno, que decían que habían hablado con el puestero, porque aparentemente lograron llegar hasta ahí también, no sé, los chilenos, y que el puestero dijo que lo atacaron, que le quemaron el rancho un grupo de un agente del grupo RAM, y que él salió a defenderse con el cuchillo y que hirió a uno, pero que no cree que fueran heridas como para matarlo, porque él dice que había visto muchos acuchillados y que salía mucha sangre. Parece que el señor era bastante cuchillero, el paisano, y se defendió, pero le quemaron el rancho. Pero no quedó ahí el herido, se fueron todos y no sabe después qué pasó. Pero él reconoció que sí llegó a cuchillar a uno. Claro, eso es lo que decían los chilenos. Ayer en algunos programas de televisión hicieron notas al puestero. Ahora, la verdad es que el gobierno nacional tiene una gran falencia informativa sobre el tema. Y habló luego el jefe de la gendarmería de la zona, dijo que ellos estaban muy lejos de la situación y demás. Pero me parece que lo más grave de todo ha sido la participación de la justicia, porque tanto el juez como la fiscal le hicieron caso cuando dijeron que era un territorio sagrado y no sé qué, y no entraron, y es una cosa sinceramente absurda. ¿Es territorio nacional? ¿Cómo le van a impedir entrar a la justicia? Por más que haya imaginado el juez, Diego, que a lo mejor era para más conflicto porque tenía que pedir a la gendarmería que actuara por la fuerza, a lo mejor el juez pensó eso, pero digo, hay una increíble posición de la justicia. Vos fíjate que para dejar libre a los 30 de los 31 presos que cayeron, que es un trámite que se hace en una hora y media, tardaron 5 horas. Es decir, todo es así en la justicia argentina, todo es difícil de entender, porque todo es muy engorroso, todo es, nada es claro en la justicia, ¿no? Sí, además los levantaron el día de la manifestación y los largaron esta madrugada recién. Pero lo dejaron incomunicado, porque era un fin de semana, por lo que fuera, pero la verdad, sinceramente, cuando vos tenés una persona, vos sabés cómo es, agarra a cualquiera que tiene la mano, lo meten adentro. Sí, para hacer estadística. Había trabajadores de prensa también adentro. Sí. Entonces, la pregunta del millón es, si vos no tenés concretamente una acusación, a este señor lo detuve porque tiró una molotov, a este señor porque me pegó, a este señor porque me insultó, y bueno, el juez hace lo que hizo, deja todo libre. Y sí, porque además los muchachos hacen estadística, como hacen siempre. Tenemos que llevar tanto detenido, por lo menos los que hicieron el lío ya desaparecieron, porque esos no se quedan. Y agarraron a cualquiera, al que estaba tomando café en el bar, al venezolano este que pasaba caminando y que de casualidad la pegaron porque tenía documentos truchos, no tenía documentación, pero todos los demás fueron para hacer números, la mayoría. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, el viernes un papelón de Racing, después hubo otros resultados de la Copa Argentina que ya lo vamos a refrescar, y también se sabe que va a haber cambios para el partido de mañana de la selección argentina. Todo esto con Enrique Kepa. Así es, continuó la disputa de la Copa Argentina con los 16avos de final, con los resultados que se registraron de esta manera. La victoria de Olimpo, 4-2 frente a Racing, ganaba a la Academia 2-0, lo dio vuelta al equipo de Bahía Blanca y se adjudicó el partido y pasó de ronda a la siguiente instancia en esta Copa Argentina. También el día viernes jugaron Talleres de Córdoba y Gimnasia y Grima de Mendoza, igualaron 1-1 en los 90 minutos. En la tanda de tiros de punto del penal ganó el equipo mendocino 4-2, después Huracán le ganó a Colón de Santa Fe 1-0, Banfield hizo lo propio con Atlético Rafaela 4-2, el sábado jugaron Defensores de Belgrano de Villa Ramallo con Belgrano de Córdoba, que igualaron 1-1 en los 90 minutos, ganó el equipo cordobés en la tanda de tiros de punto del penal, muy angustiosamente, gran actuación de Lucas Acosta, su juvenil arquero, 6-5, pasó de ronda, y ayer Rosario Central le ganó al Deportivo Riestra 2-1 y también avanzó a la instancia posterior. Juegan hoy, desde las 18, en la continuidad de la Copa Argentina, en el Estadio Julio Humberto Grondona, en Sarandí, en el Estadio de Arsenal, con arbitraje de Pablo Echavarría, Aldo Civi frente a Vélez Sarsfield, 21-10 en la cancha de Unión de Santa Fe, arbitraje de Luis Álvarez, Newell's Old Boys enfrenta a Godoy Cruz de Mendoza. Y en cuanto a la selección argentina, sí, se proyectan tres cambios, tres modificaciones en el equipo de Jorge Sampaoli. Ya va a salir Marcos Acuña en el equipo argentino, una decisión inentendible. Sí, porque lo sacrificó, lo mandó a jugar donde no tiene perfil cambiado, y como el Laucha Costa se movió muy bien la otra pelota que recibió, entonces lo pone a Costa. Bueno, está bien, es una opción totalmente ofensiva, ¿no? Sí, es una opción ofensiva, pero me parece que otro era el jugador que tenía que salir, no Acuña, y Acuña ponerlo en su posición natural. El otro que sale, Guido Pizarro, porque vuelve Ever Banega. Guido Pizarro fue una de las figuras de Argentina. A mí me gustó. Tampoco se entiende el cambio. Y el único cambio que se podría justificar es la vuelta de Javier Mascherano, que además es obligado porque Gabriel Mercado... Exacto, llegó a la segunda amarilla y no puede estar. Así que la probable de Argentina para mañana con Romero, Facio, Mascherano y Otamendi, Biglia, Banega, Lautaro Costa, Lionel Messi, Paulo Dybala y Ángel Di María, y Mauro Icardi como único punta de lanza para el equipo de Jorge Sampaoli enfrentar 20:30 mañana a Venezuela en el Estadio Monumental de River Plate. De los tres del fondo va a jugar en el medio, supongo, Matera, ¿no? Sí, en el medio va a jugar. Sí, va a ser el zaguero central. Exactamente. Que le ponga la punta. Bueno, esto me hace acordar el cambio que hizo Coca. Cuando lo manda a Solari a jugar de cuatro, vinieron dos goles más. Exacto. ¿No? Yo espero que Mascherano no marque punta. Porque Solari no es cuatro, es mediocampista. Por eso, yo espero que Mascherano no tenga que marcar punta en ningún relevo. No puede correr a nadie, Mascherano. Además, Miguel, lo que no se entiende es por qué trabajaron tanto, tanto trabajan en la pretemporada e improvisan de esta manera. Esto es lo que no se entiende. En la hora 6:35 minutos. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, algunos detenidos que estaban desde el otro día, quedaron todos libres. Maximiliano Pierangeli, Cristian Vázquez, Pablo Ferranotti, Daniel Lara, Patricio Salazaro, Micael Maggi, Carlos Guerra, Víctor Basteric, Sofía Gamboa, Mario Pastrán, Noemí Pianetti, Sergio Seña, después tenemos a Ezequiel Medone, Hugo Ezequiel Medone, Juan Pablo Morenza, Daniel Alfredo Carrizo, Martín Daniel Castro, José Domingo Morales, Brian Solís, Boris Mesa, algunos, ¿no?, de los apellidos que tenemos y nombres y apellidos que tenemos, los que ganan libertad. Gil Gabriela Giselle, Gil Gabriela Sánchez, Paola Barriga, Federico Ramírez, Lucas Iriart, Gianela Barrios, Iván Palavinci, Joaquín Espueces, Geraldine Sánchez, Martín Ada Escobar, Melisa Gambarotto, Sebastián Ezequiel Najabian, Damián Tutaglia, entre los que estuvieron allí detenidos y que quedaron en libertad. Y también tenemos que decir que quedó uno solo, como quedó dicho allí, porque tenía documentos ilegales. Entre los detenidos figuraban los trabajadores de prensa Juan Pablo Morenza y Ezequiel Hugo Medona, de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Daniel Lara, reportero gráfico y estudiante de periodismo. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Decime, Diego, si yo te pregunto por el lugar de veraneo de la costa atlántica, de mayor recaudación, más importante, ¿qué te viene a la memoria inmediatamente? Mar del Plata. Mar del Plata, muy bien. ¿A vos, Enrique? Sí, Mar del Plata, sin duda. Ajá. Y si yo te pregunto el lugar más coqueta para veranear en la costa atlántica, ¿cuál decís? Pinamar o Cariló. Exacto. Que bueno, Cariló pertenece a Pinamar. Sí, sí, sí. Es el mismo. Bueno, vamos a hablar de Pinamar un cachito. Sí. Porque hay cosas que, yo digo, sinceramente, uno se ríe, pero es para llorar, ¿no? A ver, les voy a contar un poco la historia. Desde el año 1983, fue intendente Juan Pedro Atís Caporale, del 10 de diciembre del 87 al 10 de diciembre del 91, el anterior fue radical, este también, Francisco Pacual Sogamemblilio, del 91, 10 de diciembre al 2007, apareció uno local, es decir, un movimiento popular de Pinamar, que fue Blas Antonio Altieri. Luego de Altieri vino un peronista, Roberto Porretti, del 10 de diciembre de 2007 hasta el 12 de junio del 2008, cuando un funcionario de él fue a pedir la coima, saltó el intendente. Después volvió Blas Antonio Altieri, del 30 de marzo del 2010 al 10 de julio del 2012. Luego Hernán Muriale, del 10 de julio del 2012 al 25 de agosto del 2014, también vecinalista. Después Pedro Lizalde, del mismo movimiento, 25 de agosto del 2014 al 10 de diciembre del 2015. Después Martín Yesa, que es el actual intendente, que pertenece a Cambiemos, del 10 de diciembre al 2015. Bien. Pinamar tuvo 5 intendentes en 6 años y una crisis que no tiene ninguna clase de explicación que no sea la corrupción. El 25 de agosto del 2004... a pocos días de ser interpelado por segunda vez en el Consejo Deliberante, el intendente de Pinamar, Hernán Muriale, confirmó su renuncia al cargo, acorralado por denuncias en torno a una obra de desmonte en Los Médanos y que cada vez menos respaldo político quedó prácticamente expuesto. el alejamiento de Muriel y su reemplazante en manos del concejal Pedro Lizalde fue el último episodio de la larga crisis que vivió Pinamar, un municipio que tuvo 5 jefes municipales en apenas 6 años y sobre el que parece recaer una especie de maldición o, si ustedes quieren, corruptela sin fin, ¿no? Cada aproximadamente 2 años la ciudad de Pinamar se convierte en el epicentro de fuertes sacudones institucionales con algunos elementos que se repiten y que están vinculados todos a negociados y a corrupción. A ver, Pinamar tuvo entre el año 2007 y 2014 6 gestiones municipales diferentes. El complejo proceso de sacudones institucionales se inició con el fin de fines diferentes. Blas Altieri, quien perdió en el 2007 en manos de Roberto Porretti por solo 200 votos, vecinalista muy cercano al menemismo, me refiero a Altieri, fue la figura de Pinamar que más tiempo estuvo. Mientras tanto, lo que queremos comentarle tiene un tema que no se puede creer. Hernán Muriali, que dirigió Pinamar tras la expulsión de Blas Altieri en el año 2013, escuchen esto, de haber tenido algún problema con la justicia en sus comienzos, cuando recién ponía un pie en la función pública, el trámite judicial hubiera sido muchísimo menos engorroso que ahora. Es que en este momento Hernán Muriali solo tendría que haber abierto las puertas de 2 ambientes donde vivía, en Ostende, y entregarles a los oficiales las llaves de su viejo Ford Falcon, que era todo lo que tenía cuando llegó a ser intendente. Desde entonces, desde que llegó a ser intendente, su ascenso en el poder municipal de Pinamar fue vertiginoso. Escuchen esto, porque si no, tan como la acumulación de denuncias y causas judiciales que ahora enfrenta el exintendente. Hay 100 órdenes de allanamiento. Solo fue intendente 1 año y medio. Hernán Muriales llegó a la intendencia de Pinamar tras la destitución de, como quedó dicho, del histórico Blas Altieri, expulsado por docenas de irregularidades, y Muriali, que ya había sido director de compra de la comuna, entonces era el primer concejal del oficialismo y quedó como intendente. Bueno, a ver, ¿ya le han detectado a este muchacho, en base a las pruebas recolectadas, los testimonios recogidos en el tiempo que lleva la investigación? A ver, en Pinamar, Valeria del Mar y San Martín de los Andes, en el sur, agentes de la DGI montaron operativos en las propiedades atribuidas a Muriali y a sus supuestos testaferros, inmuebles que suman millones de pesos. Son dueños de edificios completos de complejos duplex y de una constructora, entre otras propiedades, de un complejo de cabañas en Chapelco, en el barrio privado que está sobre la pista de esquí. Además, tiene en Pinamar y en otros lugares caballos de carrera. Este muchacho estuvo 1 año y medio nada más al frente de Pinamar, 1 año y medio como intendente. Llegó con un departamento de 2 ambientes y un Ford usado. Hoy es multimillonario, de acuerdo a lo que se pudo probar en la denuncia, ¿no? Imagínense lo que todavía están investigando y que no le pudieron probar. También hay una caja de seguridad del Banco de la Provincia de Buenos Aires que está a nombre del padre de Muriali y de la esposa, que se llama Paula Pitado, a 40.000 dólares se encontraron cuando lo allanaron, varias escrituras, y según dicen, fueron unas 100 órdenes de allanamientos emitidas. En todos los allanamientos se encontraron propiedades, papeles, dinero vinculado con un intendente de Pinamar que estuvo en el ejercicio 1 año y medio. Hagan ustedes sus conjeturas. Una ciudad muy chiquita, donde vota muy poca gente y donde se van multimillonarios los intendentes. Y además creció muy rápido Pinamar, porque en los 60 y los 70 fue el crecimiento que empezaron a hacer los edificios, todo, porque yo me acuerdo en los 50 que nosotros íbamos un grupo de chicos, éramos como 15, que íbamos a pasar ahí porque teníamos gente amiga que nos bancaba. Dormíamos atrás de la casa de Luca de Mar en la calle Borriquetas y cada 100 metros había una casa, la de Pepe Arias, la de Tita Merelo, la de Lucas de Mare, la de Alejandro Castelli, que era el dueño del Nuevo Banco Italiano, que estaba en la calle, que le dicen la de Lorqueta, atrás de lo que es el casino, el Hotel Casino, pero había muy pocas casas, era un lugar prácticamente desierto y nosotros dormíamos en carpa y en bolsa de dormir en la parte de atrás de la casa de Lucas sobre la playa. Y en 10 años, del 60 al 70, creció en una forma impresionante. Bueno, fue cuando creció también Punta del Este, donde los argentinos con plata negra hicieron crecer a Uruguay e hicieron crecer Pinamar. Qué bárbaro. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. ¿Qué tenemos, Diego, hoy? Hoy es el Día del Inmigrante. Vamos a recordar con cariño a nuestros ancestros, todos aquellos que descendemos de inmigrantes en la Argentina. El 4 de septiembre fue establecido Día del Inmigrante por decreto del Poder Ejecutivo en 1949 y se eligió esta fecha en recuerdo del 4 de septiembre de 1812, cuando el primer triunvirato firmó el decreto a partir del cual la República Argentina abría sus fronteras a los inmigrantes de cualquier parte del mundo que quisieran vivir en este territorio. Desde 1860 llegaron masas inmigrantes, principalmente enormes contingentes de españoles e italianos y en menor medida rusos, franceses, polacos, sirios y armenios, que sin saber muy bien a dónde se dirigía, fueron tentados por la posibilidad de un destino mejor que el que Europa o su lugar de origen les ofrecía. El saldo inmigratorio fue de 160.000 inmigrantes entre 1866 y 1880. En el 81 hasta 1890, la cantidad de inmigrantes fue de 841.000. Y así la Argentina creció en forma notable hasta el año 1914, donde nuestro país llegó a tener 7.885.237 habitantes. Es por esa razón que el 4 de septiembre conmemoramos el Día del Inmigrante con el fin de cultivar las tradiciones de las distintas colectividades que viven en nuestro país. Feliz día a todos los inmigrantes que vinieron a trabajar en nuestra tierra con la esperanza de una vida mejor. Y Julián Centella, que era hijo de inmigrantes, lo cuenta muy bien en un soneto que le dedicó a su viejo, que era un tano inmigrante. Quisiera amasijarme en la infinita ternura de mi barrio de Purrete, con un cielo cachuzo de bolita y el milagro coleado del barrilete. Verlo a mi viejo, un tano laburante que la cinchó parejo, limpio y claro, y minga como yo una torrante que la va de sober y se hace el raro. Vino en el conterroso, fue un espiro, tres hijos, la mujer a más un perro. Como un tungo tenaz la fue de tiro, todo se lo aguantó hasta el destierro. Y aquí palmó, aquí está adormecido mi viejo, el pobre tano laburante. Se la tomó un acheno de descuido y me dejó un recuerdo lacerante. ¿Qué mundo habrá encontrado en su apolillo si es que hay un mundo para lo que se piantan? Sin duda el cuore suyo se hizo grillo y su mano cordial es una planta. Para que tu empresa tenga un mejor, nosotros nos encargamos. Asociación Modelo. ¡Ué, paisano! ¡Ué, paisano! ¿Cómo está? L'Italia è piccolina, c'è gente in quantità, e questa è la rovina che non si può campare. Ognuno vuole andare all'estero si va, per guadagnar del pane, per papà e per mamma, e lascia la famiglia, in casa se ne va, guadagna il pane si va, perde la felicità. Uè, paesano, uè, paesano, uè, uè, uè, paesano, uè, uè, uè, paesano, lei sa che quel che dico è verità. Chissà in cuore che cosa ci ho, e dico uè paesano, uè paesano, uè uè uè paesano, uè paesano, uè paesano. paisano, ¿cómo está? ¡Ey, paisano, cómo está! Inchiostro, carte, penna, carissima mamma. Io qui sto molto bene, non ti preoccupare. E tu dimmi come stai e come sta papà. Ti prego di rispondere, non mi farà aspettare. E aspetta, aspetta un giorno, la lettera ci sta. Poi una sorella dice che non c'è più mamma. Dica, uè, paesano, uè, paesano, uè, uè, uè, paesano, uè, paesano, uè, paesano, come sta? Ma lei è forse piemontese, lombardo, genovese, e veneto, giuliano, tridentino, emiliano, telemarco, furtoscano, forse umbro, mio paesano, dall'Abruzzo, dalla Materna, quella nostra Roma eterna, e di Napoli, pugliese, forse sardo, calabrese, lucano, siciliano, cosa importa, italiano, e se italiano, basta già, perché l'Italia è tutta bella, anche questa è verità, senza alcuna distinzione, chi ha la mano venga qua. Dica uè paesano, uè paesano, uè uè uè paesano, uè paesano, dove sta? La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 6 de la mañana, 52 minutos. Hubo tormentas durante todo el fin de semana en la costa atlántica y en Gesell pudieron filmar un rayo. Ya está cayendo muy seguido, Diego, rayos en la zona de Gesell, ¿no? Qué raro es eso. Es impresionante el cambio climático, las cosas que está produciendo en todo el país y en todo el mundo, ¿no? Porque arrecian los huracanes, los vendavales, las tormentas. Acá hace un mes que tenemos lluvia casi día por medio. ¿Sabés que el Servicio Meteorológico informó que este invierno ha sido el más cálido de los últimos años, con un promedio de 13.6 de temperatura? O sea, 13 grados de temperatura ha sido uno de los inviernos más cálidos de toda la historia. Y cosa extraña en la Argentina, han aparecido en distintos lugares de provincia de Buenos Aires y del interior pequeños tornados, no como los de Estados Unidos, y muchas trombas marinas sobre nuestro mar. Es una cosa de loco. Otro servicio de Udgra Morón. La Escuela de Gastronomía te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. Udgra, Domingo Bruno, Secretario General. 11 grados, la temperatura a las 6:53. Trenes subterráneos y hipermetro funcionan con normalidad. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. ¿Saben que Cristina Rattazzi es la presidenta de la FIA? Pero además tiene varios otros negocios, como de costumbre, todos los que se quejan del Estado se han hecho ricos haciendo negocios con el Estado, todos, sin excepción. Bueno, Rattazzi no es uno diferente, es el que presta servicio con los helicópteros al SAME. Hasta allí no es nada más que una información. El tema empezó de una manera muy significativa. En el año 2010 puso los helicópteros gratuitamente, para demostrar lo positivo que era tener helicópteros, son dos nada más. Resulta que en el año siguiente, en el 2011, ya paga una tasa el gobierno de la ciudad fija de 329 mil pesos, se usen los helicópteros o no se usen, hagan 20 viajes, uno o ninguno. Y ahora aparece la Asociación de Pilotos con una denuncia penal, porque dicen que los helicópteros que se están volando carecen de certificados de que le permitan el tráfico aéreo de acuerdo a las necesidades de estar habilitados para poder llevar enfermos o para poder llevar heridos, y que no están en condiciones. los que están volando se llaman Modena, pertenecen a la empresa de Ratazzi que se llama Modena Airline Service, y dicen que el Ratazzi tiene otros, que son los B-11-427, que podrían hacer ese servicio, pero que no los usa, no se sabe si porque gastan más combustible o por lo que fuere, pero que los helicópteros que están gastando para, que están usando para el examen, dice la asociación de pilotos, son incompetentes, ponen en riesgo la seguridad de los que trasladan y la seguridad de los peatones y de la gente que está bajo los estos helicópteros. Vaya a saber cuál es el tema, lo cierto es que hay una denuncia penal de la asociación de pilotos. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. En la hora 6:56. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Vamos a recordar a un grande del fútbol, pero también un grande de la canción. Julio Elías Musimesi nació en Resistencia, provincia de Chaco, el 9 de julio de 1924 y falleció en Morón, provincia de Buenos Aires, el 4 de septiembre del 96. El arquero, cantor, futbolista y cantautor que jugaba de arquero. Realizó la totalidad de su carrera entre Newell's Old Boys y Boca Juniors para finalizar en el Green Cross chileno. Considerado un ídolo por las aficiones de Newell's y de Boca Juniors y uno de los mejores arqueros del fútbol argentino en década de los 50, antes de descubrir que lo suyo era el fútbol, jugaba a su primera pasión de pequeño, que era el básquetbol. Vos sabés que cuando cantaba en Radio Argentina, donde tenía el programa todo el domingo, después de jugar al fútbol, lo auspiciaba Sadima. Sadima Muebles. Sí, y Sadima era hincha de River. Mira vos. Sí, y un día le dijeron, bueno, te ponemos el aviso y te amueblamos tu casa, pero en el clásico... Sí, lo quisieron coimear. Una tarde, sin quererlo, su carrera había comenzado jugando en un potrero y cuando el arquero de su equipo se había lesionado, sus compañeros que conocían sus habilidades jugando al básquet y maniobrando la pelota con las manos lo pusieron de arquero y no defraudó. La situación lo animó a probarse en el Club Atlético Boca Unidos de la ciudad de Corrientes y ahí empezó su carrera. En 1944 y con 19 años, ficha para Newell's Old Boys de Rosario, donde jugó 11 años en la primera. Tras 183 partidos jugados en el 53, llegó a Boca Juniors junto a Juan Carlos Colman y Francisco Lombardo. En Boca estuvo presente del 53 hasta el 60 y participó en 155 encuentros hasta 1959, logrando en 1954 con el equipo el campeonato de la Primera División de Argentina. Claro, aquella defensa con Musimesi, Colman y Edward, era una maravilla. Lombardo, Mourinho y Pesio, ¿no? Miguel, ¿sabe que yo tuve la oportunidad de ser compañero en la escuela secundaria del hijo del comisario Colman? ¿Sí? Sí. No, pegaba igual que el padre cuando jugaba al fútbol, sí, eso me acuerdo. Guillermo Estabile, que en ese entonces era director de la selección de fútbol argentina, lo llevó a jugar en el 53. En su debut ante España tuvo una gran actuación tapando todo lo que le tiraban. Fue gracias a eso que le pusieron el apodo del gato. Gracias a esa actuación, el presidente del Real Madrid, Santiago Bernabé, lo tentó para jugar en el equipo merengue. Pero Julio Elías rechazó la oferta diciendo que su amor por la camiseta de Boca podía más y que a eso no había cifra que lo supere. ¿Y sabe quién terminó ahí? Rogelio Domínguez. Y sí. Recién en 1960 dejó el Club de la Ribera para poder por fin iniciar su carrera en el exterior, en el Green Cross de Santiago de Chile, con el que logró el campeonato de Segunda División. Y poco tiempo después anunciaba su retiro en el 61, después de 18 de trayectoria. Ya vos, ahí jugaba Mourinho también, que se accidentaron después y murieron, ¿no? Con el avión, claro, si hubiera seguido jugando, quién sabe, ¿no? Por ahí también quedaba en el avión. En LR12 Radio Argentina, como decías vos, el chamamé que más se popularizó era Dale Boca, Viva Boca. Sí, el cuadrito de mi amor. El cuadrito de mi amor. Y por eso se lo reconoció como el arquero cantor. ¿Lo tenés ahí? Lo tengo acá, vamos, por supuesto. Thank you. camina, camina y al final compra en Sadima, decía la presentación. Yo soy nacido en Corrientes, la tierra del chamamé, que lo cantan con cariño y lo bailan con placer. Ahora en Buenos Aires me divierto con amor cuando voy por los domingos a ver jugar a un campeón. El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul con una franja de oro y estrella de norte a sur. En el arco de mi cuadro el que ataja es un cantor que canta porque le gusta los llámame de mi flor. Y ahí viene el estribillo. La audiencia que tenían ahora esta era increíble. Y lo presentaba Miguelito Franco. Están en las tribunas, a coro cantan con él, cuando nuestra delantera los goles suelen hacer. Boca a boca, viva Boca, cantan todos con primor. Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. El cuadro que yo les nombro tiene camiseta azul con una franja de oro y estrella de norte a sur. En el arco de mi cuadro el que ataja es un cantor que canta porque le gusta los llámame de mi flor. Boca a boca, viva Boca, cantan todos con primor. Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. Dale Boca, viva Boca, el cuadrito de mi amor. Vos sabés que en 1986, cuando se retiró, ya estaba retirado, abrió un bar en Castelar, Musi Messi. Y una noche, una patota, él estaba cerrando el local y lo prepotearon porque querían seguir chupando y como él se negó, lo balearon. Terminó internado, le habían pegado dos tiros y estuvo varios días grave. Pero de eso no me acordaba. Peso a ello se pudo recuperar y mucho poco tiempo después, un 4 de septiembre del 96, fallecía en el sanatorio de Morón víctima de un derrame cerebral y Julio Elías, el querido cantor y extraordinario arquero, falleció con solamente 72 años de edad. Mira, estaba Miguelito Franco que decía, sí, sí, claro, usted camina, camina y compra en Sadima. Y Julio Ernesto, que era el otro locutor que tenía, ahora me acordé del otro locutor. Eran los dos locutores que tenía Radio Argentina en ese horario y que eran los que hacían la publicidad de Sadima. En esa época había locutor de turno. En Catamarca y Rivadavia, ¿te acordás? Sí. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 5 minutos han pasado de la hora 7 en toda la Argentina. Lunes 4 de septiembre con pronóstico para Capital y alrededores. Cielo nublado, lluvias y lloviznas, vientos regulares a moderados del sector sur con ráfagas. En la tarde-noche el cielo estará nublado parcialmente con probabilidades de lloviznas aisladas, mejorando con vientos moderados del sur. La temperatura máxima para la jornada estará estipulada en 14 grados, la actual 11.2. Atacaron las embajadas de Argentina en Uruguay y Perú, dejaron mensajes anarquistas y pidieron por la aparición de Santiago Maldonado. Dos embajadas de nuestro medio fueron atacadas en el exterior. Son la sede diplomática en la capital de Perú Lima, y en la capital de Uruguay, Montevideo. Los episodios están siendo investigados por las fuerzas de seguridad de los dos países. De acuerdo a informaciones que se recibieron, las firmas eran de anarquismo y tenían la A de la anarquía en los mensajes que dejaron en los frentes de las embajadas argentinas. También fue atacado el consulado argentino en Maldonado, ubicado a pocos kilómetros de Punta del Este. En la base Vicecomodoro Marambio no hay pronóstico del tiempo. La temperatura es de 15 grados bajo cero. La máxima será de 12 bajo cero. La prensa adicta al macrismo publica hoy que los gordos de la CGT quieren presionar a los sectores huelguistas para que no haya huelga en el Confederal y no se declaren medidas de fuerza, pero hasta el momento son trascendidos que publica la prensa, mientras que por el otro lado todos dicen que van a concurrir al Confederal, cosa que nadie sabe cómo terminará. En el actual contexto, en este momento, los que estarían en contra del paro son Andrés Rodríguez de UPCN, miembro de los llamados independientes, el propio Héctor Dae de Sanidad, que integra el trinomio de conducción, Gerardo Martínez de la UOCRA, porque aumentó notablemente el trabajo de la construcción por la obra pública, y Armando Cavalieri, que tiene contratos donde se trabajan los domingos y los sábados en los hipermercados, olvidándose de la lucha de Borlengui del sábado inglés. Por otro lado, tampoco se sabe cuáles serán las posiciones de los integrantes del transporte. El cielo está cubierto en Buenos Aires. El pronóstico en Puerto Argentino indica 3 grados la temperatura actual, 7 la máxima. Está parcialmente nublado y puede llover durante la jornada, en poder del pirata inglés. Aeroparque y aeropuerto sin novedad. El deporte por Belgrano. Continúa la Copa Argentina en el día de hoy con 2 partidos. A las 18 en el estadio de Arsenal, arbitraje de Pablo Echavarría. Aldo Civi enfrenta a Vélez Sarsfield. Por el equipo marplatense, Vega, Jerry Iñiguez, Centurión y Juárez, Diego Villar, Iván Pérez, Domínguez Sandino, William Palacios y Jonathan Benedetti, los 11 del equipo de Walter Perazo. Por Vélez Sarsfield, los que dirige Omar De Felipe, Rigamonti, Pérez Acuña, Gianetti, Grillo Cufré, Díaz, De Sábato, Cáceres Vargas, Maxi Romero y Federico Andrada. En tanto, en cancha de Unión de Santa Fe, 21-10, arbitra Luis Álvarez. Newell's Old Boys se enfrenta a Godoy Cruz de Mendoza. El equipo de Liop, el equipo rosarino con Pozernik, San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela, Elías, Neri Leyes, Fertoli y el debut de Brian Sarmiento, Joaquín Torres y el descendiente de armenios Mauro Gebgesian. Por el equipo mendocino, Buriana, Becasi, Galeano, Olivares, Angileri, Felipe Rodríguez, Enrique Jiménez Cigarro, Javier Correa y Santiago García. En tenis, en el abierto de los Estados Unidos, sigue haciendo historia el peque Diego Schwartzman. Ayer, en octavos de final, dio cuenta del francés Lucas Poli por 7-6, 7-5, 2-6 y 6-2 y va a jugar mañana por cuartos de final con el español Pablo Carreño Busta, quien venció al canadiense Denis Shapovalov. En tanto, hoy va a jugar Juan Martín del Potro enfrentando al sexto preclasificado, el austríaco Dominic Thiem. En tanto, también van a jugar los máximos preclasificados al torneo. El número uno del mundo y también número uno de este torneo, Rafael Nadal, va a enfrentar al ucraniano Alexander Dolgopolov. En tanto, el suizo Roger Federer hará propio con el alemán Philipp Kohlschreiber. En automovilismo, fin de semana de ensueño para Facundo Arduzzo. Ganó la carrera nocturna el día sábado y ayer volvió a imponerse en el circuito callejero de la provincia de Santa Fe en la octava prueba de la temporada del Super TC 2000. Ganó Facundo Arduzzo en 55 minutos, 54 segundos, 70 milésimos, escoltado por Leonel Pernía a 416 milésimos, el piloto de Renault. y tercero fue Bernardo Javer con Chevrolet a 1 minuto 53 milésimos. Facundo Arduzzo también utiliza Renault, por lo tanto el equipo de Renault hizo el 1-2 en la competencia. El campeonato lo lidera Facundo Arduzzo con 145 puntos, Mariano Werner está con 126 en segundo lugar y tercero Agustín Canapino con 113. La próxima fecha será el 1 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Se van a disputar los 200 kilómetros de que será la novena fecha del Super TC 2000. En tanto, en la Fórmula 1, 13ª jornada, 13ª fecha del 2017, el Gran Premio de Italia en Monza, victoria para el inglés Lewis Hamilton con Mercedes, 1 hora, 15 minutos, 2 segundos, 312 milésimos, fue escoltado por su compañero de equipo Valtteri Bottas a 4 segundos, 471 milésimos, y tercero fue el piloto de Ferrari, Sebastián Vettel, a 36 segundos, 317 milésimos. El campeonato lo encabeza el inglés Lewis Hamilton, 238 puntos, segundo está Sebastián Vettel, 235, y tercero Valtteri Bottas, 197. La próxima fecha, el 17 de septiembre, el Gran Premio de Singapur. Se mueven en la Casa de Gobierno para poner a AISA, una de las empresas de agua más grande del mundo, al mercado para que tome deuda y financie obras. Lopetegui, el padre de la criatura, quiere utilizar a la empresa AISA para endeudar más a la Argentina. Este año, AISA tiene previsto un desembolso de una inversión de 19 millones y el próximo plan prevé un 32 millones. A partir de allí, quieren sacarlo al mercado. AISA es una empresa mixta donde el 90% es del Estado y el 10% es del gremio de obra sanitaria. Es una sociedad anónima donde los tarifazos de agua que instrumentó Macri al inicio de su gestión, con muchos números y al mismo tiempo absorber el servicio de 8 municipios del conurbano porque los servicios que se prestaba de agua bonaerense eran muy malos, la idea de Lopetegui es respaldar todo lo que sea la salida como empresa del Estado para buscar inversión y endeudamiento propio. La respalda también el subsecretario de Recursos Hídricos, Pablo Berciatúa, quien depende, de donde depende AISA, bajo la conducción del ministro Rogelio Frigerio, mientras que en la propia empresa que dirige José Luis Inglese, la posibilidad despierta entusiasmo importante para sacarla de la órbita en que se encuentra y transformarla en una empresa del Estado como YPF que pueda endeudarse en el exterior. Hay bandera roja de peligro. AISA es la tercera empresa de agua más grande del mundo y una de las más importantes compañías argentinas. Después de lo que pasó con los franceses y el desastre que hicieron con Aguas Argentinas, ahora ya recuperada, la empresa del Estado correría serio riesgo de endeudarse. Terminaron las noticias. Primer resumen de la mañana. Ayer y hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. ¿Sí? El compañero Bramuglia en el recuerdo. Juan Atilio Bramuglia nació el 1 de enero de 1903 en Chascomús, provincia de Buenos Aires. Falleció el 4 de septiembre de 1962 a los 59 años. Abogado, político y diplomático, fue ministro de Relaciones Exteriores. Como abogado sindical de ideas socialistas, influyó decididamente cuando se formó el peronismo. Se lo califica como el más eminente y talentoso de los ministros de la primera presidencia de Juan Domingo Perón. En 1925 se recibió de abogado en la Universidad de Buenos Aires. Del 29 al 49 fue el abogado en jefe de la Unión Ferroviaria, el sindicato más poderoso de la Argentina de aquellos tiempos. Bramuglia, junto con Ángel Borlenghi y Francisco Capozzi, formó el grupo inicial vinculado al sindicalismo, que en 1943 establecieron contacto con jóvenes militares participantes de la Revolución del 43 para formar una alianza de tipo laboralista y apoyar el inicio del peronismo. Las gestiones de Borlenghi y Bramuglia y las necesidades de Perón de contar con una base propia fueron claves para llegar al decreto del 2 de octubre del 45 de plenos derechos para los sindicatos. Uno de esos derechos era el de participar en política. En el 44 fue director del Departamento de Previsión Social de la Secretaría de Trabajo y Previsión y en 1945 interventor de la provincia de Buenos Aires. Del 46 al 49, ministro de Relaciones Exteriores en la primera presidencia de Juan Domingo Perón, y en ese cargo llevó adelante una política llamada de tercera posición, de equilibrio entre Estados Unidos y la Unión Soviética enfrentados en la Guerra Fría. El 15 de agosto del 47, en Petrópolis, Brasil, se inaugura la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente, y como canciller tendrá un papel destacado para sentar las bases para el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Presidió provisionalmente la Tercera Asamblea de las Naciones Unidas, reunida en París en el 48, y tras su renuncia en el 49, retornó a su cátedra de Derecho en el Trabajo en la Universidad de Buenos Aires. Tras el golpe militar que derrocó e ilegalizó al peronismo en el 55, Bramuglia fundó el Partido Unión Popular, un fallido intento de desarrollar un partido político alternativo al peronismo proscripto. Juan Atilio Bramuglia, un hombre del general Juan Domingo Perón, en el recuerdo. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles, Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, el gobierno tiene una posición ya tomada con los movimientos sociales, dice que se acabó el dinero, y los movimientos sociales se van a reunir hoy a los efectos de tomar determinaciones, van a volver a la calle. Entre ellos, el miércoles piensan ir a los hipermercados y supermercados a pedir alimentos para los más necesitados. Pero hay un dato no menor, porque los planes sociales van a pagarse no más con dinero en efectivo. Es decir, se van a acreditar en los celulares, en los teléfonos o las computadoras, se van a acreditar los pagos. Ahora, como están convencidos en el gobierno que todos los que tienen planes sociales tienen un celular, calculan y piensan que es así, yo no estoy tan seguro de eso, pero suponen ellos que es así. Bueno, en una primera etapa será optativo. Va a arrancar con los planes Progresar y Hogar, pero luego van a sumar a las jubilaciones y a todo lo que haga las pensiones. El gobierno se declara entonces en guerra contra el uso del efectivo. Viene el nuevo tiempo, ¿no? El dinero plástico. Bueno, en una ofensiva para reducir el uso de billetes e incentivar la inclusión financiera, el gobierno pondrá en marcha a partir de esta semana un novedoso sistema para pagar los beneficios sociales. Se trata de una aplicación que estará disponible en cualquier teléfono móvil y que puede ser utilizada como una verdadera billetera digital. ANSES acreditará los planes sociales a través de esta nueva tecnología y la gente luego podrá realizar compras, sobre todo de alimentos, utilizando el mismo circuito. La aplicación la desarrolló Nación Servicios, financiada por el propio Banco Nación, y se llama PIM, P-I-M. una de las grandes novedades es que no será necesario un costoso teléfono inteligente, sino que se podrá utilizar cualquier teléfono que alcanzará con un teléfono básico, ya que tanto la acreditación del dinero como el uso posterior se puede efectuar a través de un simple mensaje de texto o un SMS. Como se estima que prácticamente toda la población tiene un teléfono celular, resulta mucho más fácil promover el uso de dinero electrónico por esta vía. Quienes empiecen a cobrar con este mecanismo no precisarán una cuenta bancaria asociada. De esta forma, se estaría dando un importante paso al cambio en la inclusión financiera. La gente podrá pagar al comercio traspasando la plata del teléfono a teléfono, simplemente utilizando una clave de 5 números. Luego el comercio podrá pagar de la misma forma a sus proveedores. Hasta ahora el PIN solo fue presentado en Córdoba a modo de prueba piloto. En el mercado ya existen billetes digitales como Todo Pago, lanzado por Prisma y Vale de Pen de la red Link, que van teniendo mayor penetración en el público. Pero la trata de un proceso de avanzada en forma lenta. Se trata de un proceso avanzada en forma lenta. Yo no sé esto qué va a pasar con mucha gente que no sabe manejar bien el teléfono, y no sé si todos tienen teléfonos, pero me parece que es otro tema más que va a complicarle la vida a los que menos tienen. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Diego. Hoy cumplen años un grupo de músicos humorísticos que hicieron las delicias de todos y siguen estando, aunque han tenido varias bajas. Cumplen 50 años Les Luthiers. Se formó en Buenos Aires con Gerardo Massana, Marcos Musto, Jorge Marona y Daniel Rabinovich, que fundaron este grupo de instrumentos informales Les Luthiers, donde colaboraba en los libretos hasta su muerte el querido negro Roberto Fontana Rosa, el autor de Inodoro Pereira y de tantos dibujos que hicieron las delicias de todos los argentinos en las páginas de un diario capitalino. Hoy cumplen 50 años estos queridos muchachos y los recordamos con un tema folclórico, un triunfo en el que Rabinovich y Marona hacen las delicias. La yegua mía. Le canto con alegría, porque me quiere tanto la yegua mía. ¿Mía? No, mía. No, no, Daniel, era mía la yegua. No, la yegua mía. Daniel, si te digo que... tuya. Porque me quiere tanto y lo demuestra, que viva la yegua nuestra. Eso, yo me quedo con el cuarto trasero. Yo con el delantero. ¿Y los otros dos cuartos? Están ocupados. Desde que era potranca, salvaje y franca, relinchando se alegra mi yegua blanca. ¿Negra, Daniel? No, blanca. ¿Daniel qué era? ¿Negra? ¿Blanca? ¿Negra? Se habrá ensuciado. Pero, mira, Daniel, dejémoslo así, ¿eh? ¿A dónde? Desde que era potranca, franca y feliz, que viva la yegua gris. Hemos cantado un triunfo con mil placeres, para bien de los hombres, de las mujeres. ¿Qué digo de las mujeres? ¿Qué digo de las mujeres? ¿Y qué podés decir de las mujeres? Nada, Carlos. Que son querendonas, la alegría del hogar. No, Carlos, es la letra del triunfo lo que estoy cantando. Dum la, pa pa pa, pa pa pa. vida placentera y a mi manera. Cuando solo me encuentro bien campo afuera. Adentro, Daniel. Afuera, Carlos. Daniel, es campo adentro. Campo afuera, campo afuera. Daniel, para este lado del disco. Para este Carlos, lado del disco. No, señor. Daniel, partiendo la diferencia. Bueno. Qué vida placentera cuando uno va al campo por la mitad. Ahora está mejor. No, porque si no, imagínate que... Si me dan un encargo pesado y largo, nada hay que más me impulse que un mate amargo. Dulce. Amargo. Dulce, Daniel. No, amargo. Daniel, el mate amargo es horrible, horripilante. Che, paren que estamos grabando. ¡Que estamos grabando! Nadie quema mi dulce y me aproveche, que digo que un té con leche. Hemos cantado a dúo, los dos bien juntos. De yegua, campo y mate, ese te triunfo, que digo que fue un empate. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Enrique. Bien, se están desarrollando también las eliminatorias europeas. Ayer se jugaron partidos por cuatro grupos, uno de ellos que no había terminado, suspendido por la lluvia. En el grupo A, Francia y Luxemburgo igualaron 0-0, Suecia le ganó como visitante a Bielorrusia 4-0 y Holanda superó a Bulgaria 3-1. En el grupo B, Isla Feroe le ganó a Andorra 1-0, Suiza como visitante le ganó a Letonia 3-0 y Portugal también ganó como visitante a Hungría 1-0. Por el grupo H clasificó Bélgica al Mundial, sexta selección que va a estar en Rusia 2018, le ganó en Atenas a Grecia 2-1. En tanto, Gibraltar perdió como local ante Bosnia Herzegovina 4-0 y Estonia le ganó a Chipre 1-0. Y en tanto, por el grupo I, Croacia, que suspendió su partido por lluvia, le ganó a Kosovo 1-0. Hoy va a haber actividad de eliminatorias de europeas para Rusia 2018, con estos partidos por el grupo C, en horario argentino, todo lo que contamos, a las 3 Azerbaiyán San Marino, y 15:45, dos partidos por el grupo C, Irlanda del Norte, República Checa, y Alemania frente a Noruega. Por el grupo E, a las 13 juegan Armenia, Dinamarca, 15:45, dos partidos. El líder Polonia frente a Kazajistán y Montenegro ante Rumania. Y completan el grupo F, 15:45, los tres partidos. Inglaterra, Eslovaquia, Escocia frente a Malta y Eslovenia ante Lituania. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Es ahora 7:29 minutos en la República Argentina. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, hay varios datos que tenemos que tener en cuenta como novedades. Y hay un conflicto que es muy viejo, que es el conflicto mapuche y la disputa interminable que inquieta no solamente a la Argentina, sino también a Chile. Los ataques violentos que se llevan ya dos décadas en Chile recrudecieron la semana en el sur del país. Según informaciones procedentes de Santiago de Chile, dicen que después que el empresario Werner Luchanger y su esposa Viviana Macay fueron quemados vivos en su casa de Vicum, el juicio por aquel crimen empezó hace dos semanas con 11 imputados que pertenecen a los mapuches. Una semana después, el lunes pasado, en San José de la Mariquita, la organización de resistencia territorial Wilchan Auken Mapú incendió 29 camionetas de una empresa forestal. La tensión en la Araucanía volvió a crecer y el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet no se quedó de brazos cruzados. Envió a sus encargados de seguridad, al subsecretario y a la carabineros a reprimir. Al igual que en el epílogo de su primer mandato en el año 2009, la presidenta enfrenta un recrudecimiento del ciclo de violencia y dicen ellos que hay manos extranjeras detrás de esta movida. No apuntan los chilenos que son ingleses, pero son ingleses las manos extranjeras que están. Bueno, lo cierto es que en Chile también están pidiendo la extradición de quien está detenido en la Argentina, porque lo acusan de esta parte de las acciones ocurridas en el territorio chileno. Para entender cómo es el reclamo, la situación está muy, muy conflictuada y repetimos algo que lo hemos dicho muchas veces. La central internacional mapuche tiene sedes en Londres. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Un fin de semana con la vuelta del fútbol del ascenso con dos hechos históricos. En la primera D, el primer partido en la historia de Real Pilar Fútbol Club, que fue en Valentín Alsina como visitante ante Victoriano Arenas, el primer partido en un torneo fiesta de Real Pilar Fútbol Club. Bueno, no arrancó bien, arrancó perdiendo 3-1 con Victoriano Arenas, que seguramente va a ser uno de los candidatos en el torneo. Y también en cancha de talleres de Remedio de Escalada, Sacachispa jugó su primer partido en la historia en la B Metropolitana y ganó 1-0. Desde los campeonatos infantiles, Sevilla y Juvenil Juan Perón, Sacachispa no jugaba en otra categoría que era la C, ¿no? La C y la D, claro. Sí, la D y la C. Primer partido histórico en su historia en la B Metropolitana, ganó 1-0. Y también, antes del partido, la gente de Talleres de Remedio Escalada, que está trabajando muy bien, no de ahora, sino hace mucho tiempo, inauguró la nueva tribuna cabecera de la calle Gaboto. Estuvo el presidente de AFA, Claudio Chiquitapia, entregando una plaqueta a la gente de Talleres de Escalada. Barraca Central, estuvimos en la Barrera y Luna. Tienen la misma camiseta, Barraca y Talleres. Sí. Y una plaqueta también. Barraca Central le ganó 2-0 a Casullo, estuvimos en la Barrera y Luna, un campo de juego impecable, una discreta cantidad de público, un Barraca Central que le ganó sin merecerlo 2-0 a Casullo, pero destacando, Miguel, en los dos equipos con muchos jugadores nuevos, pero la figura del partido fue el loco Pablo Migliore, que debutó en el arco de Barraca Central, y de no ser por la gran actuación de Migliore, Barraca Central no le hubiera podido dar 2-0 a Casullo, mostrando todo su repertorio y su jerarquía de gran arquero, se transformó en la figura del partido. Platense se quedó con el clásico 2-0 ante Defensores de Belgrano. Tristan Suárez le ganó 2-0 a Félix, debut con gol para Luis el Pupi Salmerón en el equipo lechero. En Caseros ayer Estudiantes empató 0-0 con el Furgón de Villa Lynch. En la primera C, en el Parque San Martín, Deportivo Merlo empató 1-1 con Excursionistas. JJ Urquiza le ganó 2-1 a Berazategui. Alén, que volvió a primera C luego de 5 años, sobre el final, en el minuto 92, una victoria muy festejada, le ganó 1-0 a Italiano, que tuvo el debut, la vuelta al banco de los suplentes de Mario Alberto Rizzi. Argentino de Quilmes en la Barranca empató 1-1 con Central Córdoba de Rosario. San Martín de Bursaco le ganó 2-0 al Porvenir. La Ferrer Luján empataron 1-1. Doc Sur empató 1-1 con Ituzaingó. Y Armenio le ganó 1-0 a Cañuelas. En la D, Puerto Nuevo empató 2-2 con Ballester. Paraguayo empató 1-1 con Zupanqui. Lugano empató 0-0 con Centro Español. La Madrid le ganó 1-0 a Liniers. Argentino de Merlo perdió 2-1 con Atlas. Y Juventud Unida le ganó 1-0 a Argentino de Rosario. Decir que Fabián Asman, de último paso en el arco de Vélez, el nuevo arquero de Agropecuario Argentino de Carlos Casares. Es decir, que Boca Unidos de Corrientes le ganó un amistoso 1-0 a Chaco Forever, que Nicolás Miraco, el nuevo jugador de Sarmiento de Junín, y que en Mendoza, ante una multitud, Independiente Rivadavia le ganó 1-0, mucha gente, tanto de la Lepra Mendocina como de Huracán Las Heras Mendoza, ambas cabeceras colmadas, un gran espectáculo en un partido de tono amistoso donde estuvo en juego la Copa de la Paz. Ahora yo te pregunto, ¿por qué Boca y River de San Juan puede jugar con público? ¿Por qué Huracán de las Heras y Independiente Rivadavia puede jugar con público en las provincias y aquí en la provincia de Buenos Aires no puede jugar nadie? Es un tema puramente de la previa y de la policía que te dice que no te garantiza algo, Miguel, que lo hablamos hasta el hartazgo. Si la policía no puede garantizar un espectáculo deportivo, se tendría que dedicar directamente a otra cosa. Pero te dicen eso, Miguel, jugaron con público también Rosario Central Riestra en cancha Argentinos Juniors, más de 8.000 personas de Rosario Central, hay mucha gente de Riestra, ganó Rosario Central 2-1, Riestra dejó también en alto el prestigio del fútbol del ascenso y no pasó nada en cancha Argentinos Juniors, en la Paternal. Y en San Juan no pasó nada y estuvieron las dos hinchadas. Claro, Defensor de Belgrano, Villa Román, se empató 1-1 con Belgrano de Córdoba, estuvo a punto de ganar en los penales, ganó Belgrano de Córdoba 6-5, muy bien Gimnasia de Mendoza, que le ganaba 1-0 a Talleres de Córdoba, empató 1-1 y volvió a dejar a otro equipo grande en el camino, el Lobo Pituco, Gimnasia de Mendoza, que avanzó a octavo de final. Miguel, hubo elecciones en Atlanta, sí, el oficialismo ganó, el actual oficialismo ganó. ¿Cuándo juegan con colegiales? Juega esta noche a la hora 21:05, porque yo tengo jugado en Atlanta, va a debutar. Yo tengo jugado un cordero con la productora mano de Atlanta, yo mano de colegiales, ella sabe que tiene que pagar un cordero para todo, ¿no? Sí, sí, gana empate o pierda, ¿no? Sí, claro. Claro, Miguel, te decía, 480 votos para el oficialismo, 360 para la oposición, 9 votos en blanco, 2 nulos, y hasta el 2020, Gabriel Greco y el actual oficialismo, que hace más de 15 años están ganando Atlanta, sigue así. La última elección ganaron por el 70%, ahora me dicen que por el 12%, pero sigue el oficialismo. Hoy también, 15:30, Muñiz Claypole, por la primera vez, y por Copa Argentina, 18:00, Aldo Civi Vélez en cancha Arsenal, y 21:10, esto por Copa Argentina, News, Sol Boys de Rosario, Godoy Cruz, Miguel. Bueno, hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, falleció un rugbyer, Enrique, de 20 años, en Ciudad Evita, ¿no? Gonzalo Castro, de 20 años, en la disputa de un partido entre Berazategui Rugby Club y Floresta Rugby Club por la tercera división del torneo metropolitano que fiscaliza la Unión de Rugby de Buenos Aires. En un choque, resufrió un hundimiento del tórax y eso derivó en una situación de un infarto. No fue bien atendido, como bien me lo contaba esta mañana y lo teníamos Diego. No fue bien atendido por el médico que estaba allí. No había ambulancia. No había ambulancia. Lo revisó así nomás y lo dejó sentado en el banco viendo el otro partido. Exactamente. Al rato sufrió un infarto y el muchacho de 20 años falleció. Una irresponsabilidad del médico y se pierde la vida de un chico de 20 años de manera inexplicable, porque si lo hubieran tratado se podía haber salvado. No fue así. Hundimiento de tórax, el médico con un tacto en el pecho, exacto, auscultándolo, sabe que le rompieron el esternón, exacto. Es un tarado este tipo, hay que sacarle la matriz. Exacto, exactamente, eso fue lo que pasó y lamentablemente el rugby sufrió. ¿Y el médico de quién era? Del equipo del chico, del club. De donde jugaba el chico, o sea, el médico que acompañaba al equipo. Exactamente. Que acompañaba al equipo. Exactamente. Ítalo Argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, vamos a abrir los teléfonos con tema libre para los oyentes. Y estos son los números que usted tiene que llamar. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. 7:40, ¿quién es? Hola, buen día, María Esther de Avellaneda. ¿Me oís? Sí, señora. Perdón. Mira, estoy contenta porque al fin en un diario Crónica, en la tapa, habla de los jubilados y después dos páginas diciendo toda la pérdida que podemos tener. Vos no sabés lo mal que pasamos todos los jubilados. Vos fíjate que en ninguna parte del mundo hay un servicio de PAMI, eso lo conoces vos. Vos sabés que vienen micros con enfermos de países linderos a hacerse atender gratis. Vos sabés todo lo que estamos padeciendo. Vos no te imaginás lo mal las farmacias, lo caro que están. Es importante que vos también, que tenés una audiencia grande, y yo sé que cuando vos ves que algo está mal, tomás la palabra y los vas diciendo todos los días, vas avisando las cosas que pasas. Estamos agradecidas porque vos contás cosas que nadie cuenta. Atende a los jubilados, por favor. Te lo pido porque sé que... Te aclaro que yo también soy jubilado. Y mira, y una de las cosas que yo le pido ahora a la gente que está trabajando, que lo cuide, porque ese patrimonio es... No sabes cuándo... Mira, hay un dato que no es menor. En la Argentina se descuida a la niñez y a la tercera edad. Sí, son los dos extremos que cuidó a Perón y que cuidó a Perón. Escúchame una cosa. ¿Vos te acordás del Otto Kraus y del Pellegrini? Claro, y como el Nacional Buenos Aires, los tres que tenían un año más para ingresar a la facultad. Pero vos sabés bien que muchas empresas iban a esos colegios a buscar en quinto año, a buscar los alumnos que tuvieran mejor puntaje. Sí, sexto año, porque tenían un año más ellos. Y le conseguían pasantía, ¿te acordás eso? Sí. Bueno, vos viste ahora lo que quieren hacer a estos burros que no enseñan nada, que quinto año, que no... Es más complicado porque los quieren mandar a trabajar en empresas privadas. Pero se pierden un año. Sin sistema de estudio y sin puntaje. Pero pierden un año. ¿Sabes qué es eso? Mano de obra barata. Pero escúchame otra cosa, que eso no se puede hacer. Mira. ¿Y los profesores qué? Yo te voy a dar, te voy a dar un dato para terminar la charla, un dato. Chao, gracias. Oíme. Quieren prolongar la edad de la jubilación, por lo cual hay un tapón para los trabajos, porque no se liberan puestos, y quieren jóvenes bajo un sistema de un régimen totalmente manejado por la patronal. Entonces, con eso tenés mano de obra barata. Pero por eso... Bueno, te saludo, señora. Chao. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, María Teresa de San Telmo. ¿Cómo sí, señora? Sí. Y que ya casi no digo nada, estoy casi muda. Pero porque la verdad que los acontecimientos de los últimos tiempos... Yo cuando lo escucho a usted... De Renzi, yo rehabilito que usted fue la primera que habló de anarquía cuando a mí me costaba aceptarlo. Hace varios años, ¿sabe cuándo fue? No. Estaba Kirchner siendo presidente. Uh-huh. Y tenía su Rasputín diario, que era Berbisky. Todos los días estaba al lado de él, hasta fue presionando hasta que logró la desaparición casi de las Fuerzas Armadas, Berbisky. Dígame, hablando de Berbisky, ¿a quién responde Berbisky? Porque se ha pasado una vida, ahora el otro día lo vi, es un viejo de mierda, discúlpeme, es una palabra de diccionario, y todavía sigue haciendo desastres. ¿Y para qué intereses trabaja, desde luego, no argentinos, toda la vida? ¿Qué es, inglés, es norteamericano, es ruso? ¿Cómo es la historia de Berbisky? Mire, yo lo que conozco es lo que se ha publicado por allí. Levina el día pasado sacó otra vez una denuncia sobre él, que era un doble agente. Sí. Él trabajaba en la aeronáutica, es decir, escribió incluso algún libro en la aeronáutica durante la dictadura, me refiero. Y por otro lado era uno de los integrantes de la contrainteligencia montonera, así que ahí está la realidad de... Sí, pero antes de eso él estuvo preso en Brasil con actuaciones de otros países. Tiene una historia, yo tengo la historia de Berbisky, la tendría que buscar porque la tengo bien desde que era... Pero ¿cuál es la preocupación que tiene? Porque no entiendo por qué terminamos en eso. Bueno, terminamos en esto porque la verdad que le digo que cuando lo escucho todas las mañanas siempre estoy en la cama, tengo ganas de quedarme todo el día en la cama. Pero lo que me alarma, porque cuando yo le hablé del tema de la anarquía, le dije también que de las anarquías se salía mal. y creo que estamos en la salida de Rensis, en la salida que puede ser larga, pero dramática. ¿Usted lo considera así? Mire, hay cosas que están pasando que me preocupan mucho más con el exterior, ¿no? A mí muchísimo. Porque hay una situación que se viene dando con los mapuches y demás, que la gente cree que tiene que ver con la desaparición de la persona, etcétera, etcétera. No, hay que es un tema aparte. Es una iglesia. Y que más allá de reclamar que aparezca Maldonado, sí. Hay un hecho que no... Yo no sé si algunos de los que participan son inocentes y no saben dónde están trabajando, pero están ocurriendo cosas muy extrañas, como que aparece en los actos del CGT gente capuchada, en los actos que están terminando de las mujeres cuando pelean por ni uno más, aparecen otra vez encapuchados al final. Sí. Al final de cada acto hay destrozos y violencia. Sí. Y eso yo no sé si lo conducen desde alguna inteligencia o de dónde, pero lo que sí podemos decir es que este muchacho que se dedicaba a dos jugadores de fútbol, Gustavo Rivas, que es el jefe de la inteligencia argentina con Macri, sí, podría ponerse a investigar, porque ya que nadie sabe, que se ponga a investigar concretamente quiénes son, ¿no? Sí, pero el tema es que para ponerse a investigar hay que ser investigador y tener experiencia en la investigación de cada tema. Y la verdad que estamos... Ahora, si yo no quiero investigar nada, pongo a uno que vende jugadores. Exactamente. Es como si me ponen a mí, exactamente, lo mismo. Otra cosa que me preocupa muchísimo y que está ocurriendo y que no puedo creer que ocurra en la Argentina semejante cosa, que un sindicato manejado por un tipo que cuando uno lo mira parece un guerrillero del Sierra Maestra, el Baradel, hayan distribuido esos escritos, esos libritos en el magisterio, entre los maestros, para que hagan propaganda política con la desaparición de este muchacho. Porque la verdad, lo más triste de todo esto y lo más vergonzoso es que el muchacho no aparece, pero todo el mundo, sobre todo el kirchnerismo, lo usa en forma degenerada para hacer campaña y sublevar a la gente y sublevar a toda esa pobreza que tiene dominada con los planes y con todas esas cosas, porque la pobreza hay que mantenerla, porque si no el kirchnerismo no tendría tantos votos. Y no puedo creer que en las aulas se enseñen estas cosas y que haya maestros, porque hay otra realidad. Mucho magisterio joven es absolutamente de izquierda. Absolutamente de izquierda. Chao, señora. Adiós, Florencis. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Yo me pregunto si los que tiraron bombas Molotov frente a la gendarmería en el Bolsón, ¿hay algún detenido? Porque hubo una manifestación que filmó todo y gritaban los manifestantes infiltrado, infiltrado. Sí, ahora algunos dicen que los que tiraron se fueron detrás de donde estaba la gendarmería. Ayer el único canal que mostró las imágenes lo mostró ayer, que se iban en una camioneta. Lo mismo le digo con respecto a estos pseudo anarquistas que con bandera negra decían, gritaban uno a uno y tiraban piedras. Es raro. ¿Quedó alguno detenido de los que tiraron piedras? No, por eso digo, sí, a ver. Empecemos por el principio. El día de la CGT, cuando había gente con palos y cara tapada, y al lado había gente que tenía la cara descubierta, ¿sabe cuánto se tarda en averiguar quiénes son? 10 minutos. Pero ahora, si usted, que maneja la inteligencia del país, no quiere averiguar quiénes son los encapuchados, es porque lo mandó. Por eso le digo, ninguno de los que tiraron piedra está detenido, y detuvieron a personas que estaban filmando la situación. Cualquiera que quiere registrar con un celular lo que mire, pasa... Esto es muy viejo, ya lo conocemos después de las manifestaciones. Es un peligro. Se pone preso a cualquiera porque cuando empiezan los problemas agarran al que tiene al lado. Entonces, si usted... Que, fue casual que agarraran a periodistas, porque no quieren que trascienda... ¿Se acuerda Costecchi y Santillán? ¿Cómo? Cuando mataron a Darío Santillán. Sí. ¿Cómo se supo la verdad? A través del periodismo alternativo. Sí. Porque la gran prensa al día siguiente recién publicó... Esto que está diciendo usted es cierto. Y bueno... Esto es cierto porque los intereses de la prensa, de los que están del lado y del otro, a veces evitan que la gente se entere. Me dio bronca ayer la señora Fernández Meijide, que ahora parece que la nueva alma mater de la segunda alianza, ¿no?, que a todo hasta Francella dice que Francella dice que este gobierno es la última oportunidad que tiene la Argentina. Vivimos en un delirio tremendo, por no decir una nube de pedo, como la señora que me precedió en el uso de la palabra. Y lo lamento, porque cuando nos dice que nosotros somos todos una mierda, habría que mirarse al espejo a ver quién tira más mierda todos los días. Los saludo. ¿Quién es? Señor Guerrenzi. ¿Quién es? Buen día, Silvia de Seiza. Le diré que su editorial magnífica, pero no deja de dejarnos tristes y tirados, y es como que estamos desamparados, ¿vio? Yo tengo fe y tengo confianza en todos nosotros los argentinos, ¿no es cierto?, en lo que somos. Ojalá salgamos a flote, pero espere que le digo. A este señor de Pinamar lo corrompen, edifica, después que hizo, porque los argentinos somos capaces de hacer, somos inteligentes, vivos, le sacan el 80%, le dejan el 20% y ese 80% pasa a manos privadas. O podría venir un Estado al mando de esto y sacarle eso y que quede para nosotros. Sería mi única esperanza, porque eso han hecho con todos. Bueno, hay una propuesta en el Congreso, que no prosperó, que le hizo el sector de masa, justamente de expropiar los bienes mal habidos, pero salvo alguna excepción, allí el avión de Báez y alguna otra cosa de Cristóbal López que le han expropiado, después lo demás no lo han hecho. Bueno, los saludo, señora. Chao, que se nos haga lo mejor, Terrencio, usted también, y a todos nosotros. Chao. 7:52 a.m. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? Marcelo de Temperley. Sí, señor. ¿Cómo le va, Terrencio? Muy buenos días, gracias por... Mire, me va relativamente, cuando escuché la palabra Temperley, pensé como jugarás en el otro día, pienso que tiene que jugar con Temperley, tiemblo. Bueno, que venga bien una sonrisa. Cuénteme. Un minuto, le robo un minuto, Darrenzi, gracias por la oportunidad. Indignado con lo del viernes, indignado. 250.000 personas movilizadas en paz, movilizaciones en todo el país, Darrenzi. Movilizaciones en todo el país por Maldonado. Y 60 marginales y servicio de inteligencia, marginales al servicio de los servicios de inteligencia. Claro, que no sabemos el servicio de quién están, pero evidentemente la inteligencia tampoco lo descubre, así que son cómplices, ¿no? Pero don Terrenzi, somos grandes, yo tengo 52, usted tiene algunos más que yo, pero ya tenemos unas cuantas en la calle de esta. Ya tenemos unas cuantas de modar para acá, han pasado unas cuantas. Mire, tocó un tema, usted sabe que estoy buscando la grabación, porque yo la tengo, una grabación que hicimos ese día que fue gravísimo aquello. Y hablo con usted y me acuerdo hasta de las mujeres cómo se infiltraron ese día efectivamente en época de Alfonsín rompiendo la vidriera de Modar, echándole la culpa a la CGT, ¿no? Y yo estoy viendo a en esa época no había muchos no era la época de encapuchados, pero había muchachos marginales que rompían los vidrios y sacando sacos. No, pero hace bien en recordar ese episodio, porque es un episodio perdido por allí, ¿no? Que un día, si encuentro la grabación, la voy a poner. Aparte de las cámaras. Quiero decir eso, que estos marginales... Ah, me llama la atención, de Renzi, de los 31 detenidos, ninguno está... de los muchachos con capucha que tiraban piedras. Sí, dicen que aparentemente había 5, pero si son 5 que estaban con capucha, ¿por qué no se identifica? Usted habla con Correpi, con la doctora Verdú, cada tanto. Una pregunta, yo tengo una pregunta. Cuando detienen los que tienen capucha y se la sacan, ¿no? Y los llevan y qué sé yo. ¿Esa persona que está identificada habrá sido parte de los que entraron al juzgado o habrán ido a otro lado? Para mí fueron a otro lado. Claro, puede ser. Por otro lado, lamentablemente bueno. En la Argentina usted piensa mal y acierta, lamentablemente, ¿no? Miguel. Lamentablemente. Miguel, bueno, le agradezco mucho. El día de Modar, ya lo tenían tan claro que se iba a romper ese lugar, que las cámaras que había instalado Eduardo Metzger, que era el que manejaba la parte de medios de Alfonsín, había puesto las cámaras de televisión terraza del diario La Nación, justo apuntando hacia Modal. Claro, porque sabían que iba a la una opereta, para que los diarios del día sábado no digan que hubo una multitud en paz y en tranquilidad, haciendo uso del derecho constitucional a la movilización y la protesta. Entonces, Clarín y los servicios de inteligencia de Macri no querían que esa foto multitudinaria... ¿Usted vio la foto de Renzi? estuvieron horas y horas en redes sociales. Es que cuando pasó lo de la CGT también se dedicaron a mostrar la pelea entre camioneros. Es decir, siempre buscan el detalle. Ahora, la pelea entre camioneros, ¿sabe cómo se arma? Con cinco muchachos que están del otro lado y que tienen un peso en el bolsillo. Y un poquito de Fernet. Los saludo. Gracias. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Es la hora 7:56 minutos, Diego. Hoy es el día de la secretaria. Muy feliz día a todas las amigas que ejercen este trabajo y a todas las mujeres que son secretarias. La celebración del día de la secretaria está asociada a las máquinas de escribir que revolucionaron la escritura. La historia indica a Christopher Latham Sholes como el inventor de la máquina de escribir, quien después de hacer distintos modelos y mejoras de su invento, el 1 de marzo de 1873 firmó un contrato con el armero, con un armero para que construyera el modelo. El armero se llamaba Remington, famoso por sus armas de fuego, y fue el primero en intentar la utilidad comercial de la máquina creada por Sholes, a la que rebautizó Remington. Lillian Sholes, una de las hijas del inventor, se dedicó a promocionar el nuevo invento, convirtiéndose en 1873 en la primer secretaria que registra la historia. La empresa Remington tuvo la iniciativa de instalar un día especial para las secretarias el 23 de junio en aquel entonces, en conmemoración al día que Lillian Sholes dio uso a la primera máquina de escribir. Sin embargo, los años 70, que fueron los de la lucha de las mujeres latinoamericanas que comenzaron a reclamar posiciones de trabajo, salarios más justos e igualdad de oportunidades, y en ese ambiente se realizó en Argentina, Buenos Aires, el primer Congreso Interamericano de Secretarias, donde todos los países que asistieron a esa asamblea y en memoria del primer encuentro de países americanos, crearon la Federación Interamericana de Asociaciones de Secretarias. No cabe duda que las secretarias son unas personas que ejercen un trabajo muy indispensable y su labor las convierte en la mano derecha y confidente de su jefe. Saben además de su vida, de sus citas y reuniones, más que el mismo jefe. En nuestro país, en la Argentina, el Día de la Secretaria se celebra todos los 4 de septiembre. Muy feliz día a todas las secretarias. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. En la hora 7:59 minutos, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Norcorea probó una bomba que con tres de esas se termina la vida del planeta Tierra y provocó un terremoto. Estados Unidos se comunicó inmediatamente con Japón y analizan incluso la utilización de fuerzas nucleares, cosa que Japón le crea escozor después de Hiroshima y Nagasaki, pero que están aterrados ante la posibilidad de que Norcorea apunte sobre los nipones. la situación internacional cada vez más tensa por el loco presidente de Corea del Norte. Los chinos también están preocupados y hablaron con Washington acerca de la explosión que hicieron los norcoreanos. Astilleros Río Santiago continúa sin presidente. Los trabajadores de la empresa estatal están prácticamente en estado de asamblea permanente. Algo más que una diferencia con el enfoque político divide a los trabajadores del astillero Río Santiago del gobierno de la provincia. La empresa de construcción y reparación naval metalmecánica, que depende del Ministerio de Producción de Buenos Aires, eleva día a día la intensidad de sus reclamos frente a lo que consideran una angustiosa situación que se vive, porque están intentando que se muera el astillero Río Santiago. Por tal motivo, de un tiempo a esta parte, apuran la gestión en la provincia para que se destrabe una serie de situaciones con cartas de crédito que garanticen un mayor caudal de trabajo en la institución, pero están frenadas en el Banco de la Provincia en un doble juego. De un lado dicen que se preocupan y de otro lado lo traban. A ello hay que sumar otro asunto pendiente, que es la firma de un convenio entre Argentina y Corea del Sur para construir un buque multipropósito para la Armada Nacional. Para ello es necesario que haya un acuerdo bilateral entre los dos países, y vemos que esta charla nunca se concreta, mientras que el gobierno tira la pelota afuera, ganando tiempo, pero dejando a los trabajadores sin actividad. Para colmo, las declaraciones de Vidal no ayudan mucho. Es la única empresa deficitaria que tiene la provincia, dijo la gobernadora, sin especificar que los astilleros Río Santiago fueron total y absolutamente bombardeados durante varias administraciones, cuando en realidad era un astillero señero en la Argentina, pero en lugar de darle trabajo a Santiago, le dieron trabajo a los astilleros privados en el país. Luego se fue quedando obsoleto, pero vino un trabajo importante cuando Hugo Chávez se encargó barcos y mandó el acero para hacerlo. El Eva Perón, que se construyó en Río Santiago, y otras cosas que quedaron pendientes. En el mientras tanto, nadie activó la actividad del astillero Río Santiago. El deporte por Belgrano. No pudo ser para el equipo de Sergio Hernández. En el Orfeo de Córdoba se disputó la final de la America Cup de básquetbol y Estados Unidos se consagró campeón, superando al conjunto argentino por 81-76. Nicolás Brusino con 26 puntos fue el goleador en el equipo de Sergio Hernández. Los norteamericanos se impusieron con parciales de 15-22, 27-42, 50-56 y 81-76. Todo el partido estuvo perdiendo Estados Unidos, pero en el cuarto final se alzó con la victoria. El tercer puesto quedó en poder de México, que venció a Islas Vírgenes por 79-65. En boxeo, el invicto santafesino José "El Tigre" Ulrich retuvo el título latino crucero del Consejo Mundial de Boxeo al vencer por nocaut en el primer asalto al bonaerense Bruno "El Metalero" Hong en combate central de la velada realizada en el Club El Cruce de los Polvorines. La definición llegó cuando Ulrich conectó una derecha en cross ante Hong en el primer asalto y obtuvo la rápida victoria. Al que no le fue bien fue al pugil argentino Horacio Centeno, que fracasó en su intento de conquistar el título juvenil superpluma de la Organización Mundial de Boxeo al perder con el invicto boxeador mexicano Eduardo Hernández por nocaut en el tercer asalto en un combate disputado en la ciudad de León, estado de Guanajuato, en México. Y en vóley, esta sí es una buena noticia. El seleccionado argentino masculino de la especialidad clasificó al Mundial de 2018 de Italia y Bulgaria tras vencer por 3-0 a Venezuela en partido disputado en el Polideportivo del Min, la provincia de Salta. El triunfo del equipo de Julio Velasco fue con parciales de 25-19, 25-16 y 25-12. Los goleadores del conjunto compatriota fueron Cristian Poglajén y Santiago Darriú con 13 tantos. La organización indigenista más importante y activa de los mapuches tiene su sede en la ciudad de Bristol, en Inglaterra. La comisión directiva del Comité Externo Mapuche está integrada por 17 miembros, donde figuran tal Reinaldo Mariqueo, supuestamente araucano, y todos los demás apellidos son de origen anglosajón. Esta organización es promovida y financiada por Inglaterra a través de sus embajadas tanto en Chile como en Buenos Aires. Esta comisión pretende que las comunidades indígenas sean autónomas y que disponga de amplios territorios propios, y cuando esto sea logrado, pedirán ante Naciones Unidas constituirse en país independiente. Es importante entonces tener estado de conciencia de lo que estamos hablando. En el mientras tanto, excarcelaron a 30 de los 31 detenidos por los disturbios. En Alemania, Merkel negó que esté a favor de que Turquía ingrese en la Unión Europea. Milagros Sales está presa en su casa y se quejó por radio. Ni los genocidas tienen tanta seguridad como yo, dijo Milagros Sales. La ministra de Acción Social cambió el eje de sus declaraciones. Stalia afirmó que hay organizaciones que generan conflictos en los movimientos sociales y pidió no hacer marketing de la pobreza. El PRO puede consolidarse como la primera fuerza del interbloque de Cambiemos a partir de diciembre, porque los radicales han quedado relegados en la interna. 7 minutos han pasado de la hora 8. 10 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del IPCBA en Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011 53 53 50 90. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Gastón, buen día. Miguel, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Bueno, el gobierno bonaerense está estimando pérdidas por las inundaciones de hasta 470 millones de dólares, pero este mes se anuncia el arranque de una obra clave, que es la cuarta etapa de las obras del río Salado, de 27 kilómetros de extensión. Las pérdidas básicamente están dadas en la provincia de Buenos Aires, porque se van a dejar de sembrar 1.100.000 hectáreas con motivo de las inundaciones, y el impacto económico andaría en unos 1.000 millones de dólares. Esto según Carvap, este último que estoy dando. La diferencia es porque entre los 1.000 millones que calcula Carvap y los 470 que calcula el gobierno bonaerense, tiene que ver con que el gobierno bonaerense solamente toma en cuenta lo que se deja de sembrar, en tanto Carvap suma ahí también la parte que tiene que ver con ganadería y lechería, que también obviamente está afectada y registra pérdidas por las inundaciones. Según el ministro de Agroindustria, Sarkis, Leonardo Sarkis, de 30 millones de hectáreas que tiene la provincia, hoy está afectado a un 3,8-4%, que no quiere decir pérdidas totales, sino que, bueno, se puede estimar que de las 5 millones de hectáreas hay un 25% de ellas con problemas con distinto grado de afectación, que no todo es pérdida total. En cuanto a la obra esta que te mencionaba, las obras se están encarando y este mes va a entrar entre las máquinas a esta cuarta etapa, estos 27 kilómetros del río Salado, financiados por el Banco Mundial, y posteriormente hay una etapa que se va a continuar, que son 34 kilómetros más. Dentro de 5 años se va a terminar la tarea en toda la obra prevista para el río Salado, y ahí se estima que una vez terminadas las obras van a volver a ser productivas unas 2 millones de hectáreas que hoy están permanentemente inundadas o anegadas. Así que bueno, de alguna forma, si bien la situación no es fácil, bueno, finalmente comienzan estas obras que se prevían justamente para fines de este año o comienzos del año próximo. Bueno, vos sabés que es un tema que hay que estar muy pendiente, porque hoy yo decía que el Servicio Meteorológico ha dicho que este invierno es uno de los inviernos más cálidos en toda la historia argentina, con 13,6 de promedio de temperatura, por lo cual es evidente que ha cambiado el clima en el país, que hemos dejado de tener tan bien marcados como teníamos antiguamente las 4 estaciones, y entonces hemos pasado a tener casi climas tropicales. Por lo tanto, hay lluvias en el verano y en invierno muy fuerte, va a producir inundaciones si no se hacen obras. Por el otro lado, tenemos campos que eran muy fértiles, que ahora reciben demasiada agua. Es decir, me parece que hay que estar muy atento al cambio climático, ¿no? Sí, la atención que hay que tener es estar preparado con obras que nunca se han hecho y ahora parece que comienzan a hacerse, y el productor además tiene que saber que lo que hacía siempre en su campo lo va a tener que hacer de manera diferente, o se va a tener que manejar sabiendo que es probable que tenga más agua, que tenga o más sequía, ¿no? O más sequía, digamos, manejarse con otros parámetros. ¿Sabes qué? Un dato que no se nos tiene que escapar, que estamos hablando de agua, es el fuego en Córdoba, ¿no? Que también está haciendo destrozos 2x3. En Punilla aparece un incendio, o en la Villa General Belgrano, en esa zona, que es una zona espectacular, 2x3 aparece algún incendio. Yo no sé si es por falta de lluvia, justamente porque está muy seco los arbustos, o porque alguno deja intencionalmente que se prenda, ¿no? Bueno, no se ha comprobado eso últimamente, pero es cierto que la sequía es una zona donde llueve poco de por sí, el Valle de Punilla, y bueno, obviamente, si llueve menos, las condiciones son predisponentes para eventuales incendios de campo, ¿no? Pero te das cuenta, Guido, que hablamos de cosas que hace, qué sé yo, 5, 6 años, 10 años atrás no hablábamos. Y no, que son los climáticos. Las cosas cambian, sí. Evidentemente es así. Bueno, te cuento por otro lado que acuerdan, vinculado también con las inundaciones, acuerdan prorrogar la emergencia para Bolívar y otros partidos también afectados en la provincia de Buenos Aires. La emergencia es básicamente la demora o la prórroga en el pago de impuestos provinciales. Además de Bolívar, bueno, hay algunos sectores de Junín, General Arenales, Montes Alto, General Paz, que es Ranchos, además de Carlos Casares, General La Madrid, Maipú, Pila, Rauch, Trenquelauca, Tres Lomas, y algunos sectores también del partido de Pebajo. Esto lo confirmó la Comisión de Emergencia Agropecuaria de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, buscan quitar cuotas para exportar leche a Brasil. ¿Qué quiere decir esto? Es que, de alguna forma se liberaría la cuotificación que había para exportar leche a Brasil, leche en polvo, que estamos hablando. Esto es una negociación que viene desde el año 2009, comenzó con 3.600 toneladas por mes que le exportábamos a Brasil, luego se pasó a 4.600, ahora estamos en 5.000 toneladas, y se busca que Argentina tenga el mismo estatus que tiene Uruguay. Uruguay le exporta leche en polvo a Brasil sin limitaciones, o sea, sin cupos, y bueno, se está tratando en el ámbito del Consejo Agropecuario del Sur, que es un ente que integra los 4 países del Mercosur, más los países asociados al Mercosur, que esto es Chile y Bolivia, bueno, de alguna forma poder, flexibilizar la exportación argentina de leche en polvo al Brasil. Bueno, ¿algo más? Sí, simplemente decirte que hubo declaraciones en las últimas horas del ministro de Producción, Francisco Cabrera. Se le preguntó sobre el tema de las barreras sanitarias que analizan las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, que comentábamos el viernes respecto del ingreso de carne de cerdo de Estados Unidos. Cuando se le preguntó sobre esto, dijo que no le parece ni bien ni mal, si lo quieren hacer que lo hagan, pero creo, dijo Cabrera, que no creo que tengan controles sanitarios tan rigurosos que los aplicados, es decir, los aplicados por el SENASA. En fin, declaraciones más políticas que técnicas del caso de Cabrera, del ministro de la Producción. Bueno, lo seguimos. Cómo no, hasta el miércoles. Buen día para todos. En Embajador Martini, La Pampa. Productividad, asociativismo y exportación. 28 de septiembre. Establecimiento Los Dos Pinos. Calle paralela a las vías del ferrocarril argentino. 1800 metros al oeste de Embajador Martini. Forrajes conservados. Manejo del agua. Control de parásitos. Picado de maíz y autoconsumo. Mercado de carnes. Entrada gratuita. Cupos limitados. Participa el INTA. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. En 1907, un día como hoy, por primera vez en la ciudad se producía una huelga de inquilinos. El objetivo era una rebaja del 30% de los alquileres y resistir los desalojos judiciales. El momento económico, con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Mira, no sé si tenés algunos números para agregar o para poner o para sacar, pero hay un dato no menor y bastante preocupante. Quieren pasar a ISA a ser una empresa del Estado para poder endeudarla, al mejor estilo de YPF, de Aerolíneas, como se hizo en el 90. Y por el otro lado, ya no saben de qué manera registrar movimiento a favor de un Estado que hoy temprano yo decía, porque es impactante, la cantidad de burocracia que ha incluido el gobierno de Macri. Es decir, ha aumentado los ministerios, somos junto con Chile y Brasil los que más ministerios tenemos en el mundo, sus secretarías, secretaría de Estado, direcciones generales, todo eso se aumentó en forma escandalosa, por lo cual es muy interesante que aquellos que dicen que hay que racionalizar el empleo público y demás, sean conscientes de que nunca nadie tuvo tantos gerentes, entre comillas, tantos seócratas, de la seocracia en el gobierno, con sueldos altísimos, además de haber aumentado el 0.4% del empleo público del empleado raso. Es decir, que la administración esta actual empleó más gente en el Estado, muchísimos más funcionarios rentados con altos sueldos, mucha más secretaría, ministerio, etcétera, etcétera, direcciones generales, empresas del Estado, y ahora quiere sacar a otras empresas para poderlas endeudar. Me parece que estamos en un cuello de botella gravísimo, ¿no? Sí, a ver, bueno, del tema AISA específicamente no estoy al tanto, y lo que se piense hacer o no. Sigo en algunos casos, otros casos de empresas como YPF y aerolíneas que son más notables y más voluminosas. Ahí no te puedo aportar mucho ahora. Pero sobre lo segundo, sí, sobre la estructura y la burocracia pública. Ahí hay que separar dos cosas. La institucional, la que vos señalabas, cómo han proliferado los ministerios, no solamente por el gasto que eso significa, porque al haber abierto más ministerios, fundamentalmente desdoblado el Ministerio de Economía apenas asumió Macri, significa que todas las escalas jerárquicas subieron, porque si algo era antes secretaría como agricultura y las secretarías respectivas, al pasar a ser ministerio sube todo el escalafón y en consecuencia el gasto burocrático institucional aumenta. Después aumenta también las oficinas, el personal que ocupa esos cargos. Es una contradicción manifiesta que un gobierno que ahora quiere vender la idea de racionalización, de reforma del Estado, haya sido quien contribuyó a eso. Y con un agravante político que complicó la toma de decisiones, porque cuando vos estás en crisis, como la Argentina, que está en una crisis económico-financiera muy grave, de la cual el gobierno hasta ahora no da pautas de cómo se va a salir, porque la deuda es solo un capítulo de esto, estamos hablando de caída del salario real, de desempleo, de pobreza, eso implica gasto público por planes sociales, de problemas tarifarios, déficit fiscal, déficit de balanza de pago. Es decir, la Argentina está en una verdadera crisis económico-financiera y todo y el gobierno y toda la partidocracia está entretenida en el show electoral mientras no se habla ni de un solo de esos temas de importancia, se habla y es motivo de debate. Incluso con esto que para mí es ya agraviante, ¿no? De que el gobierno anuncia reformas que va a hacer después de las elecciones sin que diga qué reformas son. Eso por un lado. Ahora, volviendo al tema decisiones. ¿Qué ocurre? Cuando vos estás en crisis necesitas centralizar decisiones, que las decisiones se tomen en muy pocas cabezas. Si vos, el Ministerio de Economía, que comprendía distintas áreas, la abrís en 5 o 6 ministerios y entonces dejás que Energía trabaje por un lado con el sistema de precios de combustible, que Agricultura lo mismo, decida como ministerio, no como secretaría dentro de un Ministerio de Economía, que se cree Modernización, que se cree Producción, etcétera, estás complicando la toma de decisiones. Entonces, el gran interrogante político es aquí, en el gobierno Macri, ¿quién es el que toma las decisiones? Porque el presidente Macri no da pauta de que sea él quien está tomando ninguna decisión importante de gobierno. Las únicas decisiones importantes de gobierno, fundamentales, se toman. En el Banco Central, Sturzenegger, manejando toda la política monetaria, cambiaria y bancaria, no sabemos recibiendo órdenes de quién, porque aparentemente el presidente no las recibe, y paralelamente el ministro de Finanzas, Caputo, que está cumpliendo la directiva institucional de endeudar al país en forma irresponsable. Es decir, la función es colocar deuda todos los días. Si puedo, aguanto con eso. Esa es la única política, entre comillas, que se puede conocer del gobierno. Bueno, de cualquier manera hasta octubre. Sí, vamos a estar atentos porque bien lo dijiste el viernes que es imposible saber el endeudamiento porque no hay datos oficiales, pero sí estimativos, pero vamos a estar atentos porque se están tomando determinaciones muy complicadas y la verdad, cada día sacan una baraja nueva para endeudar, ¿no? La gran sospecha es qué pasa cuando parece que no pasa nada. Exacto, son peligrosos porque no sabemos qué se está cocinando en materia de decisiones. Si el mar está tranquilo, la ola viene por abajo. Pues claro, toda la opinión pública está ocupada o está entretenida también, más allá de, obviamente, su importancia específica sobre estos casos sonados, como la desaparición de este muchacho Maldonado, todo, y esas cosas tienen obviamente entidad. Pero creo que también hay una campaña de distracción de la opinión pública. Sí, coincido. Fíjate, y no se fija qué está ocurriendo en materia. Para la próxima entrega, a ver si podemos tener alguna idea de los endeudamientos provinciales, ¿sí? Ah, sí, bueno, eso sí es una cosa grave y paralela. Y por lo menos de algunas provincias. Sí. Te saludo. Ok, suerte. Chao, adiós. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Esta tarde se van a reunir los movimientos sociales, decíamos hoy temprano. Y la verdad que la situación está muy complicada, primero porque el gobierno dijo que no tenía solución, que no iba a dar más de lo que ya dio. Ahora porque sale una nueva resolución, que los planes sociales se van a cobrar electrónicamente, que es otro conflicto más en puerta, y me parece que el 32% de pobreza no se sigue resolviendo en la Argentina porque no hay trabajo genuino, y vamos a conversar con Juan Carlos Alderete por dos motivos. Primero porque viene de Salta, donde se hizo una reunión nacional de la corriente clasista y combativa para ver para qué se juntaron, y lo segundo, qué pasó el día jueves, aunque él no estuvo representado en su sector. Hola Juan Carlos, buen día. Buen día, ¿cómo le va, Miguel Ángel? Bien, ¿qué pasó en Salta primero? Bueno, primero que se reunió todo el país, todos los delegados de todo el país, para analizar la situación política, analizar el escenario político de que Macri cómo va avanzando con ese escenario que lo va preparando, un escenario enrarecido, un escenario que él le conviene para seguir aplicando el ajuste que viene aplicando, es decir, castiga a aquellos que quieran enfrentar, mal entonado inclusive con el resultado de la PASO, y ha pasado a otra fase inclusive para nosotros, porque nada más ni nada menos que intentaron asesinar a la compañera Julia Rosales, y exigimos al gobierno la investigación del mismo, porque en el lugar que ella vive, en la puerta de su casa, han intentado matarla sin mediar palabra. Por suerte se ha salvado de milagro, y eso con lo que ha pasado el día viernes también en el Bolsón y en la capital federal, es decir, que están creando un clima que realmente Macri quiere seguir avanzando con su política, con su ajuste enorme. Y ahora castigó a las organizaciones por haber confluido con la CGT el 22 de agosto. A los dos días teníamos una reunión convocada por ley el Consejo Económico y Social para la aplicación de la ley de emergencia social, nos ha suspendido, y el día viernes pasado hubo una reunión donde también allí un poco más, un poco menos, nos han provocado en esa reunión para empujarnos a la calle, ¿no? La corriente estuvo representada el jueves por Fede Mariño, creo, pero se levantaron y se fueron. ¿Qué pasó? No, porque era una provocación. Nos han dicho directamente un poco más, nosotros somos dueños de la pelota y lo vamos a aplicar y vamos a seguir aplicando la ley como a nosotros nos parezca, ¿no? No han convocado una reunión para provocarnos, por eso es que no nos hemos levantado y no nos fuimos, es decir, no tenemos nada que charlar, porque miente este gobierno, y claro, siempre que miente algo queda, dicen Juan Carlos, el miércoles está confirmado esto, que van a marchar sobre los hipermercados y supermercados para pedir alimentos. Y nosotros llevamos la propuesta de movilizarnos y hacer la primera jornada el día jueves, porque los compañeros están regresando de acá de la provincia de Salta a sus respectivos lugares y van a llegar recién algunos de ellos el martes. Y entonces le vamos a pedir a las demás, a las dos organizaciones, que lo hagamos el jueves en vez del el miércoles. La idea está, vamos a discutir, vamos a charlar, también vamos a tomar medidas para que no se nos infiltren y nuestro reclamo no se desvirtúe. Aquí también vamos a aprobar un plan de lucha que va a ir de menor a mayor, si es que el gobierno no reacciona, y realmente lo único que estamos pidiendo es que se aplique una ley que fue aprobada el año pasado, ¿no? Hay una novedad que me parece que también va a complicar un poco. Quieren pagar los planes sociales a través de una aplicación electrónica, y yo no sé cuánta gente, ellos dicen que todo el mundo tiene un teléfono celular, pero yo no sé cuánta gente puede tener el teléfono celular y saber manejar después el teléfono celular como para hacer pagos a través de esa aplicación electrónica. ¿Esto puede ser otra complicación? Los beneficiarios están cobrando con tarjeta en el banco. Nadie le maneja el dinero a ellos, y ellos hacen creer siempre como que las organizaciones tienen manejo del dinero. Son los compañeros que van a cobrar directamente ellos allí en el banco, con su tarjeta, ¿no? Y esto claro que va a complicar un poco, porque hay compañeros que no tienen celulares de alta tecnología, tienen celulares quizás... Dicen que va a servir para cualquier teléfono común, cualquier celular común, pero más allá de esto, son 5 números en clave. Ahora, una vez que se recibe el dinero, también hay que usar la misma clave para pagar. Esto no da ninguna seguridad de que la persona que tiene ese dinero después no se equivoque cuando tiene que hacer un pago, ¿no? Exacto. Es decir, claro, la complican cada vez más en vez de facilitar, claro, porque no quieren dar cumplimiento a la ley, porque la ley dice muy claramente en uno de sus artículos de que de distintos proyectos y emprendimientos tienen ellos también que poner un capital para poder producir. Ahora, muchos proyectos que están en ejecución... Juan Carlos, se ha instalado en la sociedad, incluso los medios que están con el gobierno hablan de reunión piquetera, no hablan de reunión de movimientos sociales, como queriendo desvirtuar, diciendo los piqueteros son los que crean problemas a los restos de los trabajadores, cortan, etcétera, etcétera. Y por otro lado, quieren instalar el hecho de que nadie quiere trabajar en la Argentina. A mí me gustaría que aclaren ustedes, tanto la corriente como los que integran esos movimientos sociales, que lo que están pidiendo es trabajo, ¿no? Una mentira total de este gobierno, hipócrita, no sé de cómo calificarlo, porque realmente hay proyectos aprobados. Nosotros estábamos insertados en la pequeña obra pública, construyendo viviendas, haciendo redes troncales de agua, de cloaca, es decir, obras muy importantes que impactan en la sociedad. Y allí es que nosotros, nos tratan peor que el gobierno anterior. El gobierno anterior nos trataba porque éramos opositores, y este gobierno nos trata peor porque hay proyectos ya aprobados. En la provincia de Salta, por ejemplo, en Urundel, en la ciudad capital, en Cafayate, en San Carlos, están aprobados los proyectos para construir vivienda y no hay fondo, no nos giran el fondo para poder empezar la construcción, y nos dicen que después hay que esperar las elecciones de octubre, para después de las elecciones de octubre se comprometen a girar esos financiamientos, como en la provincia de Misiones. Sí, acá lo que me parece que lo que me parece que no entienden algunos es que el hambre no puede esperar, ¿no? Exactamente, es decir, el propio gobierno, le hemos dicho en dos reuniones que hemos tenido con el ministerio, el hambre no puede esperar, y hay una ley que tiene que aplicarse porque hay emergencia social. ¿Cómo vamos a esperar después de las elecciones de octubre? Yo no quiero imaginarme que si sacan una cantidad más de votos en el medio octubre, lo que se nos viene, ¿no? Alberto, hubo un cambio también en la ministra de Acción Social, que termina de decir que no hagan marketing con la pobreza los movimientos sociales, cosa que era la más proclive al diálogo, que parece ser que tiene orden también de endurecerse, ¿no? Ella, acompañado por algunos medios adictos, porque también en esto de decir, tienen más puntero que el kirchnerismo en este momento, el macrismo en todo el país. Puntero que realmente, es decir, con una soberbia tremenda, es decir, algunos inclusive han sido miembros de nuestra organización y lo hemos expulsado hace tiempo por haber traicionado a los compañeros, ¿no? Que trabajan a cara descubierta en búnker, inclusive con el llamado los piqueteros amarillos, ¿no? Bueno, han ido a captar gente en La Matanza, han ido a captar gente en Quilmes y demás, ¿no? Sí, eso es así, es decir, en lo cual ellos están haciendo una cosa peor que el gobierno anterior, eso es así, es decir, pero bueno, nosotros vamos a ver hoy y vamos a... ¿A qué hora la lucha? La reunión va a ser a las 3 de la tarde, más o menos, calculamos de que ya vamos a tener algo definido, es decir, cómo van a ser los programas y cómo van a ser la jornada de lucha de acá, que vamos a hacer una propuesta también nosotros para ir al Congreso Nacional e instalarlo ya junto con los jubilados, el Día de los Jubilados, el 20 de septiembre, ¿no? Seguiremos atentamente el desarrollo para saber qué pasa en una Argentina que está realmente en estado de asamblea, ¿no? Exactamente, Miguel Ángel. Bueno, hasta siempre, Juan Carlos. Bueno, buenos días. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Este fin de semana, varios periodistas recibimos de fuentes que habitualmente nos nutren de información, con certeza, una afirmación que decía que hacía 3 semanas que Maldonado había muerto, que estaba en Esquel, y que las consecuencias eran la pelea con el puestero de Benetton. A partir de allí, la movilización de los periodistas, que incluso en algunos programas hasta ubicaron al puestero y lo interrogaron, y el puestero confirmó efectivamente que alguien se tropezó con su cuchillo, que a las 2:30 de la mañana entraron 4 personas, patearon la puerta, la voltearon, y la única arma que él tenía era un cuchillo, se apoderó de ese cuchillo y sabe que alguien lo cortó y que la sangre estaba en la camisa y que entonces él pedía un ADN para demostrar a quién había herido en autodefensa. Recorrimos a la fuente por segunda vez y nos dijo, está la fotografía. Obviamente, identificar una fotografía sin tener certeza de conocer a la persona en profundidad es muy difícil, porque la pueden trucar. Y a la intención de averiguar si el ADN había dado positivo, nos confirmaron que sí, que el ADN de la camisa era la sangre de Maldonado, y que en las próximas horas se iba a instalar eso en conferencia de prensa o algún periodista iba a dejar trascender este tema. Como era un domingo sin fútbol activo, hasta llegamos a imaginar que a lo mejor se iba a aprovechar eso, pero no. Los troles del macrismo instalaron en las redes sociales una fotografía aparentemente trucha de Maldonado muerto, contando esto mismo que las fuentes nos contaron a nosotros y a varios periodistas, fuentes inobjetables, fuentes que habitualmente informan bien. Y que no sabemos si ganados por un trabajo de la inteligencia, si lanzados en procura de desinflar la marcha de las 200.000 personas, o cuál era el objetivo, pero finalmente lograron

Por eso estamos hablando del 32% de pobreza. Entonces, mientras nos entretenemos en discusiones electoralistas que no nos llevan a ningún lado, de la democracia fraudulenta, mientras hablamos de un desaparecido en democracia que es más grave que un desaparecido en dictadura, se tapan un montón de otras cosas, mientras internacionalmente se están llevando el país al hombro, y ojo con la creación de un nuevo Estado, dos o tres países más en el territorio argentino, porque así termina la historia cuando el país no pueda pagar. Como le dijeron los alemanes a los griegos, paguen con una isla si no tienen plata. Paguen con territorio. Allá para hacer turismo, aquí porque está absolutamente probado la riqueza de nuestro piso, de nuestro suelo, para lo que ayuda a la reforma del 94 de la Constitución del 49, que se dejó de costado, donde el artículo 40 decía que las riquezas del subsuelo pertenecían al Estado Nacional. Mientras nos entretenemos con los que se tapan la cara, que no sabemos si lo pusieron los servicios de informaciones, los anarquistas o quién, mientras le echan la culpa al kirchnerismo de los destrozos y los kirchneristas dicen que la gendarmería lo desapareció a Maldonado, en el mundo pasan cosas que están pendientes de un hilo. Viene el primer ministro de Israel a llevarse secretos sobre el caso Amia que nosotros no vamos a conocer, ellos sí. Y Benetton sigue teniendo la pista más larga de aterrizaje de la Argentina sin que ni siquiera en el conflicto de Malvinas haya ido un solo soldado a ver quién aterrizaba o quién decolaba de allí. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. Somra, Oscar Rojas, Secretario General. Lo último, Enrique. Lo último, nos vamos con la fecha 16 de eliminatorias sudamericanas. Se van a disputar mañana con estos partidos a las 17 Bolivia-Chile, 17:30 Colombia-Brasil, que ya está clasificado, a las 18 Ecuador-Perú, 20:30 en el Monumental Argentina-Venezuela y a las 21 en el Defensor del Chaco, Paraguay, recibe a Uruguay. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Hoy también es el día de la historieta en Argentina, no solamente el día del inmigrante y el día de la secretaria. En 1812, por decreto, se legislaba y fomentaba la inmigración a nuestro país. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos quedaron muchas cosas, Diego. En 1921 nacía Ariel Ramírez, ¿no? ¿Eh? En 1921 nacía Ariel Ramírez. Ariel Ramírez, sí señor. Nacía también Constancio Vigil en 1876, el autor de El Mono Relojero y La Hormiguita Viajera. En 1909 nacía Pepe Biondi. Hoy cumple 81 años Carlos Timoteo Grigol. Fallecía Fernando Ciro. Fallecía el filósofo León Rosichner, que nada que ver con el hijo que le escribe los discursos a Macri. Moría Albert Schweitzer. Se cumplen 3 años de la muerte de Gustavo Cerati y también del aniversario de la muerte de Ariel Ramírez. Y de Fernando Ciro. Y de Fernando Ciro también, un día como hoy. Es el día de la historieta en 1957 por la aparición de la revista Hora Cero de la editorial Frontera de Héctor Germán Oestergel. Y un día como hoy, la falta de respeto de los argentinos con los padres de la patria. Un ultraje a Manuel Belgrano en la exhumación de sus restos. El 4 de septiembre de 1902... durante la exhumación de los restos mortales de Manuel Belgrano, el ministro de Guerra, Pablo Riccieri, 43 años, y el ministro del Interior, Joaquín B. González, 39, se robaron varios dientes del prócer. Se vieron obligados a devolverlos debido a la presión que ejercieron los periódicos porteños. Como decía Gustavo Adolfo Bécquer, ya ni en la paz de los sepulcros creo. ¿Tenés algo de Ariel Ramírez para irnos? Tengo algo de Ariel Ramírez con Lolita Torres, que cantan un hermoso tema para que todos lo escuchen. Yo, que de niña lloré cuando supe que estabas en cautividad, que tu luz se apagó. En la hora 9 en todo el territorio argentino nos vamos con Lolita Torres. Hasta mañana. Un corazón tricolor, marsellesa yo fui por tu liberación. Me dolía de lejos con tu adversidad. Cuando tu nombre ocultaba el nombre prohibido de la libertad. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro, ayer y hoy. Radio Belgrano, AM 650, una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano, AM 650, marca registrada.